Sigan, Julieta. Pablo Fábregas no nos bancaba y ya se fue. Se viene ahora Olvídate de Todo con Anaís Castro y Amante. Hoy no trae a su marido radial. No había buen clima, dicen. Hoy trae Amante. Chiste de chipola, no mío. Y volvemos el lunes a las 4. Sí, ¿no es cierto? El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que está nerviosa porque parece que con su pareja van a ser padres nuevamente. Qué hermoso volver a cambiar pañales. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. Urbana Play. Un año más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Acompañó Banco Provincia. Hasta el 11 de mayo, aprovecha 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Entérate más entrando a las redes del banco. McDonald's, celebrando el Día del Libro junto al Chavo, con historias de la vecindad en la cajita feliz, para disfrutar en familia. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Urbana Play. Un año más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. A partir de ahora, Olvídate de Todo. Nos ves y nos escuchás en vivo. Desde el Predio Ferial de Palermo, Avenida Santa Fe 4201. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Viví la Feria del Libro con Banco Provincia. Entérate más entrando a las redes del banco. Nos acompaña McDonald's, celebrando el Día del Libro junto al Chavo, con historias de la vecindad en la cajita feliz, para disfrutar en familia. Sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy me gustaría poder olvidarme que hace unos días tuvimos que tomar una pastilla con mi pareja para desparasitarnos y el lunes tuve que ir a hacerme un control con una médica proctóloga que, bueno, utilizó un guante de látex y un tarrito de vaselina para saber si estaba todo ok. Que bueno, estaba todo ok, pero lo tuvo que hacer y bueno, tengo ganas de olvidarme de eso. Bueno, gracias. A mi amor. Sí. Qué olvido. Yo no entendí igual qué pasaba. Con que, ¿por qué citarse de esa manera? Pero tú te quedaste tranquilo que si te tienes que olvidar, nosotros tenemos 3 horas por delante. Yo ya lo olvidé. Hasta un dedito. Yo ya lo preferí olvidarlo. ¿Y tú quién eres? José Bianco, amigos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy tenemos un programón. Bienvenidos a todos los que están aquí afuera también en la Feria del Libro que vinieron a compartir con nosotros desde muy temprano porque la radio está acá desde el mediodía haciendo honor a esta Feria del Libro. libro tan importante, que es la más grande, te diría una de las más grandes del mundo, que cumple 50 años. Y nosotros, por supuesto que no nos íbamos a quedar por fuera, José Bianco. Quien les habla, Anaís Castro, hoy está acompañada por mí, porque Diego Poggi, yo no sé, ¿a vos te dio alguna directiva? ¿Te la verdad dijo no. dónde estaba, qué iba a hacer? No me dijo nada, así que le haré su respectiva cena de celos el lunes al volver. Pero es por elección, no es que le pasó algo. No, no le pasó está nada. Está disfrutando en algún lado. Se mudó, capaz. Y si sabemos dónde está. Viste que se muda cada 3-4 años. Para mí lo echan los vecinos. Tú dices que con todas las cosas de las cámaras y el sonido ya que tiene. Lo echan cuando es de la mudanza, que llega con todos los aparatos, con las plantas, con todo eso. Ya dicen. Hasta por envidia. Reunión de consorcio, hay que echar al nuevo. Sí. Para mí. Amigos, bienvenidos nuevamente. Nosotros, para empezar este programa, siempre les hacemos dos preguntas. La primera es de qué se quieren olvidar. Lo pueden mandar a través del 1168611043. O también nos pueden llamar y salen en vivo a través del 4775-6688. Y también, por supuesto, que les preguntamos que si están en algún lugar del tránsito y quieren ser nuestros ojos en la calle, claro, lo pueden hacer. En este momento sabemos que alrededor de la rural la cosa está complicada. Hay muchas tribunas montadas sobre Libertador. Tiene que ver con un evento ya conocido por todos, ¿no? El Rod Show de Colapinto este fin de semana, pero además también por la Feria del Libro, está muy concurrido por acá en Palermo. Además. Así que si están por la Avenida Sarmiento, muchísima paciencia. Dos lindos motivos, no es que hay problemas. Pero después le vamos a estar contando, porque el fin de semana ya tiene vigente una alerta, no puedo bajarme de mi puesto de meteorólogo, ya tiene una alerta por viento, eso lo vamos a estar hablando, porque se combina un evento importante que convoca a muchísima gente con viento. Así que en un ratito vamos a hablar de eso. Y además, tipo de eventos además tienen como carteles sí, montón, en altura. Un montón de cosas que hay que contemplar. Hay viento esperado para el domingo. En un ratito te decimos por qué el sábado es el día del fin de semana. Si pensaron que faltaba el Grinch, por supuesto que lo íbamos a traer. Aquí de estoy. Alguna manera. Aquí si no está. Era Dieguito, disfruto más de ese puesto que el de dar buenas noticias. Pero amigos, como les contaba, estamos en la edición número 50 de la Feria del Libro. Estuve haciendo un paseíto por dentro y es espectacular porque es el lugar donde se dan cita los autores y los lectores. La gente que escucha Olvídate Todo sabe que para mí la lectura es mi hobby favorito en el mundo. Mira. Entonces, estar acá para mí tiene una magia muy particular. ¿De qué te quieres olvidar? A ver. ¿Estás ahí del otro lado? 1168611043. ¿Se olvidó? ¿Está por ahí? Pero bueno, en un rato les vamos a estar contando de eso. Había muchas familias, habían lugarcitos donde habían como puff en el piso para que los nenes se acuesten mientras los padres están buscando libros. Hay como muchas actividades, mucho olor a pochoclo, mucho olor a garrapiñada. Muy lindo, sí, en la entrada nos encontramos justamente sin saberlo, nosotros dos, y respirando el mismo olor, que era un olor a garrapiñada que te llevaba de la nariz, hermoso aroma, pero muy demasiado perfumado igual para que sea un alimento. Qué nivel, José Bianco ahí de la Feria del Libro, qué capo. Bueno, muchas gracias. Sí, amigos, por supuesto. Qué lindo que se sienten los oyentes. Yo ya tengo una canción, estoy un ratito en el programa. Tengo una canción, ya me siento muy bien, da ganas de quedarse. Lo que pasa es que Olvídate de Todo tiene un espíritu distinto al resto de los programas. Porque los oyentes son protagonistas absolutos, o sea, son partícipes. Ayer hicimos reunión de consorcio con los oyentes, nos dijeron de qué cosas quieren que hablemos a partir de las 9 de la noche. O sea, el oyente tiene un poder absoluto y también lo va a tener aquí en la Feria del Libro. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Porque sé que hay invitados. Ahí tenemos invitados, por supuesto que sí, en un rato va a venir un autorazo. Vamos a hablar con la gente también. Vamos a hablar con la gente afuera en un rato, vamos a hablar hoy de distintas cosas como tipo, no sé, disgustos de padres, que vi por ahí un par disgustados en los pasillos de la Feria del Libro. Vos estuviste recién caminando a la feria, ¿cómo la encontraste? Sí, claro. La encontré muy bien, pero para mí es medio raro que el niño esté comiendo pochoclo y garrapiñadas en un lugar con páginas. Pero está anda complicado, ¿no? Vos decís anda toqueteando después. Estaban toqueteando la página del libro. Si lo rompe, lo paga. Si lo empegó, está lo paga. Te cayó un poquito ahí en claro, la gorra. Vamos a hablar un poco de eso. Hoy viene Mirta. Ah, claro, hoy a MPM, allá me viene Mirta. Ahí estuve leyendo algunos. No puedo adivinar uno. ¿En serio? No puedo, no lo logro hacer. No, porque tremendo. Casi que no es cultura general, pero es tan finito a veces que es imposible. Total. A veces se pasa por un año, por dos. También vamos a estar hablando de tu marca personal en lo social. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es tu marca con tus amigos? La mía, por ejemplo, la gente sabe que entre mis amigos mi marca es que yo no me voy a parar temprano. Entonces a mi plan es de... ¿No te vas a...? No me voy a levantar temprano. Ok. Esa es mi marca, sería la que más duerme. Y yo puede que sea el quejoso. ¿El quejoso? El quejoso, un poquito sí. ¿En serio? Con el grupo anterior, con este grupo no tanto, pero el grupo anterior me decía por el nombre de mi papá. No, yo era Edu. No. Edu, porque sí. Edu, pero porque, ¿por qué? Porque yo estábamos en mi casa y hacía mucho ruido. Entonces le decía, che, paren, los vecinos, paren. Claro. Entonces era yo el vecino que venía a callarlos a mi grupo de amigos. Y así fue un poco. Y entonces me tenían como Edu, bueno, que era mi papá. Esa es un mi poco papá. Tu marca. Esa es mi marca, sí. La bueno, en un rato vamos a estar hablando de tu marca en lo social, de tu marca con tus amigos. Pero vamos a empezar, por supuesto, si estamos hablando de la Feria del Libro. Sí. Y te dije, es uno de mis hobbies favoritos. En algún momento me gustaría tener la habilidad de escribir un libro. ¿Sobre? Sobre la historia de mi familia. Así nomás. Así de directo, la historia de mi familia. Sería una novela, sería un... Sí, sería un culebrón. Sí. Realismo mágico, me imagino. Mucho realismo. Sí, para mí es medio 100 años de soledad. Claro, estaba pensando en eso. Tú, si tuvieses que escribir un libro, ¿de qué lo escribirías? Yo lo escribiría... acá se puede ultrajar títulos sobre dolores lumbares y dolores cervicales. Todo un montón de cosas que hay que hacer para que no te duela. No. ¿Sería un instructivo? Pero no vale. Yo ya escribí unos. Ya estuve en la Feria del Libro presentando un libro de. ¡Ay, de meteorología. El autor. No, pero no, voy a decir de meteorología, ¿no? No, ah, eso no. Así cualquiera escribe de lo que estudió. No vale. Claro, no digan. No vale. Claro, si son ginecólogos, claro. No. Pero nosotros queremos saber ustedes del otro lado de qué escribirían un libro. Sin haber estudiado. ¿De qué tienen experiencia? Sin experiencia también. El Olvidator no es especializado. Me gusta. Nosotros, si queremos escribir un libro, lo escribimos. Perfecto, de aficionado. Listo, perfecto. Sí. Entonces yo, de nuevo, me voy a adueñar de algún título de medicina y voy sobre dolores cervicales y lumbares, que estoy combatiéndolos. Ustedes que están del otro lado, ¿de qué escribirán un libro? ¿Acerca de qué? ¿De alguna historia de amor que tuvieron? ¿De alguna historia de sus padres? ¿De la historia, no sé, con tus hermanos? ¿Una historia de amor entre hermanos? Me parece muy espectacular. Quizás podrías también crear algún tipo de manual para hacer algo. Para viajar, por ejemplo. Para viajar. ¿De qué escribirías un libro? ¿En qué sos bueno? Viajando barato soy bueno. No, viajando improvisados. Viajes improvisados, vení conmigo. Yo me te lo hago. Gusta. Yo llego al aeropuerto y me han preguntado, ¿dónde te vas a hospedar? No sé, qué sé yo, todavía no vi. Y que no. ¿Cómo que no viste? No, viste que cuando llegas a España, por ejemplo, te dicen, sí, ¿a dónde vas? Como para... Un poco sospechan de lo que vas a hacer. Claro. Siempre. Nosotros venimos de Sudamérica. Siempre tienes la posibilidad de estarte quedando. Entonces, si vos ya tenés el hotel, explicamos al que nunca tuvo la suerte de viajar. Si vos tenés el hotel, es como, bueno, este se va a quedar acá, ya está. Claro, tienes que tener itinerario de viaje. Y yo llegué y vamos con mi amigo y vamos a decirle que ya tenemos hotel. Que, pues no puedes decir, me quedo en la casa de un amigo. No, eso tampoco. Eso está mal visto también. No, pero pues si das la dirección, sí, ¿eh? Sí, pero tenés que tener una carta de invitación. Un lío que, sí. Lo que tenés que decir es el hotel al que vas y se acabó. Claro. Y yo dije, la verdad, no tenemos ni idea dónde vamos. Porque yo soy meteorólogo, ya me miraba como... Y depende, si está lindo en Andalucía... ¿Qué tenía que ver que era meteorólogo? Ahora le preguntan de migración. Si está lindo en Andalucía, nos vamos para el sur. Claro. Si está lindo en Galicia, nos vamos para el norte. Entonces, lo vamos a decir ahora cuando salgamos del aeropuerto, pero me lo afirmó, no sé por qué, tuve suerte. Pero improvisar de viaje, la llevo bien. No me gusta que esté todo trabado, el viaje ya pensado de antemano, contrario, yo te voy a contar por qué. Pero primero le vamos a invitar a los oyentes a que nos cuenten acerca de que escribieran un libro a través del 1168611043. Manden sus audios, que los escuchamos. Y si alguien quiere salir en vivo, maravilloso. Por ejemplo, 4775-6688. Quiero leer el libro de Pablo Zucca sobre decoración. Sí, va a escribir un libro de para decoración. Para mí, más que decoración, Pablo Zucca te podría escribir uno de pastas. ¿Ves? Sí. Esas son las pasiones que no son... Recontra. Que uno las tiene, que por ahí no la demuestre, y con el libro pega el golpe. Y para mí no es solamente el tema de saber hacer las pastas, sino que se las sabe degustar. Y seguramente también la sabe instagramear. Sí, o sea, todo. Claro. Es con imágenes el libro de Pablito. Y Clarita, ¿de qué escribiría un libro? Hola, Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bonita. ¿Y tú? Muy bien. Acá llegan, volviendo a casa de tenis. Ah, maravilloso. Deportista. Mirá. No como nosotros. Sí. Bueno, no como yo, porque José Bianco hace pilates. Yo vengo de pilates hoy y ayer. El claro. Que hace deporte 2 días seguidos es deportista. Exacto. El que hace algo 2 días seguidos ya es deportista, como yo. Yo lo soy. ¿Y vos tenés hijos? No tengo hijos. Sentí que iba a escribir sobre la crianza. Uy, no sé ¿de por qué vas a escribir, Clarín? ¿Sabes que no? ¿Sabes que es algo que lo tenemos pensado hace bastante tiempo con mi familia? Nosotros nos fuimos a vivir a España en el 2001, 2002, okay. Con la crisis económica. Sí. Y con mi familia me refiero a mis hermanos y mis papás. Okay. Yo era chica, en ese momento tenía 7 años, y la verdad que pasamos mil y una. Yéndonos para allá, entre que tuvimos que vender toda la casa, todos los muebles, Literalmente nos fuimos con nada, con plata prestada para los pasajes y claro. fuimos allá. Mi papá fue 3 meses antes para ver si conseguía trabajo, nos mandó plata para el pasaje, qué sé yo. Sin saber más o menos cuándo iba a poder ser el reencuentro, ¿no? Sí, realmente. Ya hay alguien acá fueron dos de mis hermanos. Ya alguien acá te compró el libro, ¿eh? Ya sí. te lo digo. Ya está leyéndolo. Sí, claro. Ya la tenés comiendo de la mano. Entonces. Sí, no. Y mi papá tuvo 1000 como experiencias un poco espirituales, ¿no? Él es muy creyente también. Y como dice, no, se encontró, ponele, un San José en una casa medio abandonada y tipo tocó el timbre y no sé. Tipo, el flaco le atendió y le dijo, sí, cuidá mi casa hasta que la venda. Y tipo, ahí fue donde vivimos durante 5 años. Wow. ¡No, tremendo! Era una fábrica vieja, un molino, y toda la gente del pueblo nos regaló ropa, juguetes, sábanas, wow. todo. Y la verdad fue tipo, increíble, realmente increíble. Escúchame, y dices, o sea, empezaste diciendo como que me gustaría, como todo esto. ¿Tuviste la iniciativa? O sea, ¿empezaste a escribir algo y ya se te había pasado por la cabeza? ¿O lo pensaste recién con la pregunta? ¿Lo de escribir un libro acerca de esto? No, yo ya lo vengo pensando. Yo, bueno, estoy terminando traducción, o sea, tengo un poco de noción de lo que es la escritura. Y he escrito cuentos sobre este tema, pero me encantaría escribir un libro y que, no sé, mi papá sea como ese editor que mi mamá, obviamente, como ese editor que diga, sí, esto fue así exactamente. Que te cura la historia, y, claro. Exacto. Ahora, Clara. Y bueno, y mis hermanos también. ¿Está terminada la historia? O sea, ¿cómo? ¿Tienes final en tu claro, cabeza? Claro, eso iba. Bueno, el final es la vuelta. Ahí está, la vuelta argentina. Ya estás acá. Y hoy están todos bien acá. Sí, todos estuvieron en un momento medio dispersados por el mundo, pero ahora todos vivimos en la misma ciudad, todos. Wow. No sé, mis sobrinos van casi todos al mismo colegio. Es como que realmente esa unión que nos dio vivir todos juntos en un país de sin conocer a nadie. Claro. Te une mucho como más. Que nos volvimos a reencontrar, sí, pero zarpado. Sí, o sea, sí, yo sí, con sí. mis hermanos me llevo muy bien. Los amo con todo mi ser. Te sientes como medio indestructible, ¿no? O sea, después de haber sobrevivido una migración todos juntos, en condiciones como de absoluta incertidumbre, es como que dices, bueno, que la vida venga con lo que tenga que venir y que le vamos a hacer frente entre todos. Claro, vos, Ani, seguramente tendrás alguna historia así claro. y sabés más o menos de lo que estoy hablando. O sea, yo pude volver, vos todavía no, pero no sé. Tremendo. Hay que pensar el título. Clary, es una novela, le metes fantasía, o es absolutamente realista, es más romántica. Me gustaría que sea como más biográfica. Okay. Aparte es algo que me gusta, es el estilo que me gusta. Pero no puedo evitarme, o sea, yo no soy tan creyente ahora, pero no puedo evitar meterle a San José. Esa espiritualidad de mi padre porque realmente estaba ahí, porque estaba así, ahí, fue real. Parte protagónica de toda la vivencia. Y alguien allá sí. en España, Clary, o sea, la familia se mezcló con españoles. ¿Con españoles? ¿Algunos se los trajeron para acá? ¿Cómo fue el revoleo? No, ¿sabes que no? No hubo. Qué loco hubo eso. Cruce. No hubo. Cuando terminaba en el colegio, mis hermanos se fueron volviendo de a uno. Primero volvió mi hermana sola. Después mi otro hermano vivieron juntos, después mi otra hermana, somos 6, somos un montón. ¿Y qué extrañas? Y nada, o sea, de a poquito y hasta que quedábamos 2 allá y mi papá dijeron, bueno, volvemos. ¿Y a qué edad volviste tú? ¿Tú cuánto tiempo estuviste allá y qué edad tienes hoy? Hoy 32. Yo estuve desde los 7 a los 14 y ahora tengo Bien. 30. Bien, bueno, espectacular. Cuando lo lances, te vienes a Olvídate de Todo. Y después la peli. Y después la peli, claro. Dale. Dale, bueno, mi amor, te mandamos un beso, Clarita. ¿Estás dónde? Un beso. Estoy enojada porque ayer estuve en la Feria del Libro en la jornada de traductores. Sí. Y ¿por qué van hoy y no fueron ayer? Estoy recaliente. ¡Ay, no! Pero vente ahora, estamos hasta las 10. Ah, pero vivo re lejos. Bueno, no pasa nada, vas a escribir tu libro y te vas a venir, olvídate de todo. Así que te mando un abrazo. Dale, los amo. Chao, mi amor, besitos. Los amo, un beso. Qué bonitos los oyentes, qué bonitas sus historias. Le moderamos la charla, si viene y lo presenta la Feria Total. Le hacemos de moderadores cuando lo presenta. Sí. La verdad es el evento más lindo que hay. Estamos hablando, amigos, de qué escribirías un libro. ¿Cuál es esa historia en tu vida que merece quedar plasmada en un libro para la eternidad. 1168611043. Hola. Yo escribiría un manual de tránsito para que la gente maneje mejor y se haga menos tráfico y la gente tenga mejor forma de conducción. Es que el tránsito expone, te saca afuera mucho de tu forma de ser. Mucho. Es como jugar un juego tipo el Tag o esos juegos de mesa. Claro. Tenés que contemplar al otro, tenés que incluir, tenés que anticipar tu jugada. Y hay una revelación de la personalidad en el volante. Sí, seguro. Sí, porque hay momentos que vos estás por encima en tamaño, por ejemplo. Claro. ¿No? Tenés, o dominada una situación, igual tenés que darle pase al peatón. Claro. Es como que no te podés abusar de tu poder, que siempre es tentador hacerlo. Mira, a mí me pasa que yo creo que para un libro como un manual de tránsito, tendría que ser un libro de humor. O sea, porque si no, si es un manual, la gente no lo va a leer porque la gente se siente superior. La gente cree que ya se la sabe toda, entonces ¿para qué me va a leer yo un manual de tránsito? Lo leería yo que estoy aprendiendo a manejar, que estoy en mi tercera clase. Yo debería un documental de tránsito. Que me quede pocas casos, ejemplos, preguntas, respuestas. Quiero una trivia. Yo vería un thriller. O sea, yo leería un thriller, ¿entiendes? Como algo bien... ¡Te vas a morir! Que se resuelva. Que no se resuelva. Que se resuelva en base a alguna ley de tránsito no cumplida. Mínimamente miedo para que te rescate. A ver, más mensajes. ¿Quién está del otro lado? Yo en su momento tuve la idea de escribir un libro diario. Yo tuve una enfermedad autoinmune, que es poco común, pero igualmente hay bastante gente que la tiene o similares, se llama vasculitis. Entonces iba a escribir diario de una vasculitis contando cómo eran mis días en su momento cuando estaba en mi peor momento, hasta el día de hoy que recibí un trasplante y estoy mucho mejor. Pero bueno, no lo hice y ahora no me acuerdo nada. Es una de las cosas de la enfermedad que ahora sí me olvidé las cosas y bueno, tendré que haber aprovechado en su momento. Es lo lindo de escribir, que después podés usarlo como diario. Lo mismo que los registros que vos llevás, no sé, en el Instagram. Yo de ahí no paso. Pero está bueno escribir, por ejemplo, cuando hice el libro, hay un montón de cosas que escribí que hoy no las recuerdo. Un montón de cosas que aprendí para escribir el libro que ya no las recuerdo. Que si la gente cree que yo sé todo lo que está en el libro. Y ya no más. Y no, probablemente. ¿Eres ese tipo de personas que depositan el conocimiento y es como que se lo sacó de la cabeza? Lo que pasa es que si no lo recordás continuamente, como en el caso mío, libro hablaba de un montón de ramas de las ciencias naturales, digamos. Sí. Y algunas no las toco seguido, entonces si no vuelvo a los archivos que usé para escribirlo, no me acuerdo de algunos mecanismos. A mí me encantaría sentarme con mi abuela y que me empiece a relatar sus historias y escribir las historias de la vida de ella. Recuerdo un trabajo práctico en la secundaria que fue no lo saquen de los manuales, hablen con sus abuelos, y fue lo que hoy me queda en la cabeza de mi abuela. Las charlas sobre eventos importantes que pasaron en la Argentina, no sé, por ejemplo acá el 17 de octubre de 1945 fue espontáneamente todos los obreros, es el día de fundacional del peronismo. Entonces lo hablé con mi abuela, que me acuerdo que me lo pintó de un color que no era el que generalmente me contaban, claro, era otra mirada, pero fue muy divertido porque la miraba ya la abuela cómo me contaba la historia, pero en primera persona. Y si no hubiese tenido esa charla, llevada adelante por ese trabajo práctico, no lo hubiese tenido nunca. Y le pregunté sobre un montón de eventos que hoy ya la abuela no está. Hay un montón de gente que vivió por ahí la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y se te pasaron esas charlas y ya está. O sea, sobreviviente del Titanic, ya está. No hay. ¿Vos tenés idea que el mundo está en guerra? ¿Ya falleció el último? Amigos, más mensajes. ¿De qué escribirías un libro? A ver. Buenas, ¿qué dicen? Escucha, yo escribiría un libro diciendo todo lo que no hay que hacer para llegar a ser una persona exitosa. Me gusta. O sea, en eso te puedo dar cátedra. Me he mandado todos los mocas habido y por haber, y obviamente no soy exitoso. ¿Pero qué es eso de no ser exitoso? Para mí, si intentaste un montón de cosas, para mí el éxito está en el camino. Hoy lo hablábamos en la mañana, pero bueno. Claro, el tema es que no sirve para mucho lo que no hay que hacer. Sirve para sobrevivirlo. Sí, pero te tiene que indicar lo que sí, porque, o sea, excluye algunas cosas que no hay que hacer. Pero hay un montón de opciones malas que no las excluye, que están ahí disponibles para que te equivoques. Es como, puede ser. Es solamente un caso de estudio. Para mí podría ser como el manual para sobrevivir cuando no lo logras. Me gusta. Por ejemplo, vos sabés que una de las cosas que yo no sé nada de economía ni, sí, ni de mercado, pero alguna vez leí que una manera, que hay una forma, por ejemplo, de comprar acciones. Vos no tenés ni idea, ¿no? No. Bueno, ni, pero yo tampoco, idea. Pero somos un montón que no tenemos ni idea. Claro. Entonces, se toma una de las técnicas, digamos, me gustaría que llame a alguien que sepa y que lo explique bien, es agarrar a todos los que mueven poquita plata comprando, sí, y vendiendo acciones, que generalmente son los que menos idea tenemos, agarrar lo que hicieron esos o lo que estaban haciendo eso y hacer lo opuesto. ¿Entendés? Si ahora todos compran puchito de acciones de tal, vos vendés la acción de tal si la tenés. Ok. ¿Se entiende? Es como que hacer lo contrario a lo que hacen los tontos, se dice en inglés. Ah, ok. Este sería un poco el espíritu de este libro. Ese es el espíritu del libro. No hacer lo que hizo él, qué porque bien, él no llegó a nada. Entonces es un poco por ahí. Pero bueno, hay que juntar un montón de casos de no, claro, éxito para hacer estadística y hacer el libro del no exitoso. Si tienen títulos graciosos de cómo se llamaría tu libro, también está bueno. Me gusta. Del otro lado tenemos a Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Bienvenido, bien, olvídate de todo. A... ¿Yendo a buscar a...? Ah, no, alegro. Ahora llama. ¿Se escucha? Se escucha bien, mi amor. Nosotros te escuchamos bárbaro. Ah, bien. ¿Cómo se llamaría tu libro, bueno, o de qué escribirías? ¿Qué libro? No tengo el título, pero puedo contar lo que me pasó. Tuve, dale, un accidente en el 2010... y estuve en coma como 15 días, 20 días, por lo menos más, y soñé algo, digamos, que yo estaba trabajando, soñé que trabajaba, que una persona me venía a ayudar en un hospital, medio raro el sueño, okay, el asunto que cuando me salgo de estar en coma, y vuelvo ya, me dan el alta del hospital, pongo un taller de chapa y pintura, nada que ver a lo mío, pero necesitaba hacer algo laboralmente, porque había quedado, no podía trabajar. Y me aparece esa persona que en el sueño me ayudaba a trabajar. No. No, no, para. Igual, la misma persona. Ya va, la persona con la que soñaste, estando en coma, después te apareció en la vida misma. Apareció en la vida real, se llamaba Luis como en el sueño. No. Apareció, yo puse un cartel, en el taller pongo un cartel, se necesita pintor y chapista, ¿no? Ok. Y me quedaba parada en la vereda un día normal, esperando que salga algo de mi trabajo, o del taller, algo, para hacer algo de efectivo. Y en eso aparece un hombre en bicicleta y me dice, vengo por el cartel. Cuando lo veo, se me quedé la marrón piel de gallina cuando lo veo, porque yo lo conocía de algún lado, esa persona. ¡Qué fuerte! Y nos ponemos a hablar, y era esa persona, se llamaba Luis, en mi sueño, y en mi sueño yo estaba internado en el sueño. Y él me prestaba un auto para salir a trabajar y yo estaba con mi hija, que en ese momento tenía 10 años, y yo me iba a trabajar en el sueño, salía de la clínica por complicidad de él, me decía, anda, te presto un auto, andá a hacer el trabajo y volvé. Y yo hacía el trabajo y volví a dormir a la clínica. ¡No! Decime, claro, que no le chocaste el auto, se lo rayaste, no, porque ya era como mucho vínculo. No, no, no, porque no le rompí nada, pero apareció en el sueño y... Nada, fue re loco el sueño. Siempre lo cuento y nada, la bola, pero. Óyeme. Yo sé lo que soñé. Y Luis, te pregunto, no, Luis se llama el muchacho, tú eres Ángel. Pero te pregunto, ¿este señor, sí, Luis, trabajó mucho tiempo contigo después? ¿O fue como con una cosa más? Trabajó como 3 años, ¿no? Trabajó como 3 años, 4 años conmigo, me ayudó, me dio una mano terrible porque era un pintor de primera, de autos. Y tremendo. Tuvimos un éxito en el taller, después lo cerré, me volví a dedicar a lo mío y cerré el taller y fue una etapa que me recontra ayudó. No, amigo, es un recontra libro de fantasía, ¿eh? Pero es un recontra. Sí, es un recontra libro de fantasía. Yo le llamo. ¿Sí? El título se podría llamar Luis, señor Luis. Sí, señor, o el doctor Luis. Pulir e ilustrar puede ser. Ya que es el pulir, pulir encerar. Pulir encerar. Pulir encerar e ilustrar. Es tipo amarte, amar y partir. Amar, comer, rezar, amar. Exacto. Claro. Óyeme, ¿sabes qué? Yo escuché. Después de Luis sería también. Después de Luis. Me gusta. Después de Luis está buenísimo. O antes y después de Luis. Antes y después de Luis. O después, sí, sí. Eso está muy bien. ¿Sabes qué? Hay gente que dice, o sea, escuché, que supuestamente uno no puede soñar con gente que no conoce. O sea, como que de alguna manera, si esa persona está en tu inconsciente y soñaste con esa persona en algún lugar, lo viste, en algún lugar te contactaste, pero la realidad es que yo he soñado con un montón de gente que no conozco. Y esto que dice Ángel como que comprueba tremendamente lo errada que está la teoría. Y Luis y... No, él es Ángel. Yo, perdón. Me quedé helado cuando lo vi, porque encima era una persona humilde, digamos, buscando de laburo, nosotros, laburante. ¿Y él qué decía cuando vos le preguntabas? Vino a darme laburo, vino a pedirme trabajo, pero no se dio cuenta que generó trabajo, sin querer me dio trabajo él a mí. porque yo no sabía nada de pintura, entendía un poco de auto, pero lejos de ser un pintor. Oye, ¿y alguna vez le dijiste como lo importante que había sido para ti, Luis? Sí, sí, se lo dije. Es más, cuando llegó un tiempo que trabajó en el rubro que yo me dedico después, porque dejamos el taller, y él se vino conmigo a trabajar. Tuvo 4 años laburando conmigo, pero siguió laburando, y después nada, después se fue, así como vino, se fue. Y lo fui a buscar a la casa un montón de veces para seguir laburando conmigo, porque era un buen tipo, y... No, dijo, no, ya está, ya no, no vuelvo más a trabajar, listo. Tengo que ver a mi mamá, dijo, un tipo grande, tenía como 50, 60 años. ¿Viste cuando uno siente que una persona tuvo como una misión en tu vida de como de reencauzarte después de haber estado enfermo y de tener un negocio capaz del que no entendías mucho? Es como que la misión de él era reencauzarte en la vida laboral. ¿Y cómo se lo tomó él cuando vos le dijiste que había soñado con él? Se reía porque encima me acordaba de los brazos que él tenía, todos muchos pelos negros en los brazos, y yo en el sueño me acordaba de eso también. Entonces le contaba esa pavada y él se reía, me decía, siempre me cargaba con eso y decía, yo vine acá a salvarte a vos, ya después le tomamos chiste, más que... No, buenísimo, me parece bueno, muy espectacular. Me gusta el libro, Para mí es antes y después de Luis. Me gusta. Así que cuando lo escribas te vienes para Olvídate de Todo. Te mandamos un abrazo, Ángel. Vale, gracias. Chao, mi amor, gracias por llamar. Amigos, estamos en la Feria del Libro, estamos en la edición número 50 de la Feria del Libro, una de las más grandes del mundo, que se hace desde el 23 de abril, desde ayer que arrancó, hasta el 11 de mayo, si no me equivoco. Y estoy para que haga, me quedé pensando en la peli, Morgan Freeman es Luis. Morgan Freeman es Luis, lo que pensé, Luis es medio Dios, ¿viste? Sí, es como, que me lo imagino. Que siempre es Dios. Me imagino Morgan Freeman haciendo de Luis. A él no lo tengo, pero le puedo preguntar a cada uno que llame también, ¿qué actor? Uy, ¿quién te representa? ¿Quién pasa es que eso es una peli, estamos hablando de un libro. Sí, está bien, pero para imaginarnos, para ayudar a la imaginación. Ay, y si recién aparte, te sumas... Aparte, muchas pelis surgen a partir de libros. También vamos a hablar de eso en un rato. Si viste la peli que viste, leíste el libro. Me gusta. Pero ahora, si recién te sumas, Olvídate de Todo, estamos hablando de qué historia en tu vida escribirías un libro. Si hay alguna vivencia que merezca estar ahí plasmado en páginas. A ver, tenemos mensaje del otro lado, hola. ¿Qué tal, Olvidators? Mi libro se llamaría Mariano, el que la para con la mano. Historias de un arquero amateur. Me gusta. Contando todas las vicisitudes de un arquero que quiso llegar a ser profesional y no pudo, pero jugó toda su vida hasta los 50 años. Hoy está bien, me encantó. El nombre ganchero. Si vos pasás así, el nombre ganchero, digo. Engancha. Es que por eso me reí al principio, porque pensé que... A ver, ya lo estás ojeando. Ya lo estás ojeando, claro. Pero vos porque pensabas que era... Pensé que era otra cosa. Que era erótico. ¡No! Y vos que lees... Pensé que era literatura satírico. Erótica. Vamos a acabar con ese mito. Bien, porque perfecto, la justamente. Porque cree en esta radio que yo solo leo literatura ¿vos erótica. Vos diste una vuelta por allá, estuviste pispeando. No, yo leo muchos libros que tienen escenas eróticas. Ah, ok. Pero no ahí son 100% literatura erótica. Uno que fue el libro y después película, 50 sombras de Grey. Malísimo. Por ejemplo. ¿Qué cosa? ¿El todo. Libro? O la... Ah, bueno. O sea, cuando leí el libro, lo leí muy adolescente y me pareció un librazo y fue de mis primeros libros en literatura erótica. Lo volví a leer el año pasado y dije, no lo puedo creer. Claro. Dije, no lo puedo creer. A mí me pasó creer. Eso con Pablo Coelho. No puedo creer que me pasaban cosas con este libro. De verdad. Terrible. Bien. Pero bueno, ¿de qué escribirías en tu historia? ¿De qué sería tu libro? Hola. Yo intenté muchas veces aprender a jugar al golf, así que voy a escribir un libro sobre eso y se va a llamar El Golf y la puta madre que lo parió. Esto también quiero, ¿ves? Esto también quiero. Bien ODT, bien Olvidator. 1168611043. Chicos, la verdad que estoy re disfónico. No sé si voy a aguantar a hablar un rato. Pero... no sé. Me animaría. ¿A qué te animarías? Hola, chicos. Bueno, yo escribiría un libro... con todas las excusas que ponen los empleados para no venir a trabajar. Me gusta. Es increíble las cosas que he escuchado. No tienen idea. Para la verdad que es increíble. Para mí. Y lo más gracioso es que todas las semanas siempre falta alguien y no. Y me río, la verdad que me termino riendo porque la verdad que es increíble. Me gusta. Salud. Se podría 682. Llamar. No sabes lo que me pasó. No sabes. Igual el manual de las excusas me parece que está bien, ¿eh? También puede ser. Excusas para jefes. Sí. Yo no he tenido que inventar muchas veces. Las cosas que me pasaron, que por las que falté, era demostrable fácilmente. Acá en la radio, por ejemplo, era cuando fue lo de la playa. Ahí no hubo que poner excusa, porque la mitad del equipo que está acá estaba en el hospital, así que... Yo no estaba en el hospital, pero te vi pasar. Claro, por eso ahí no hubo que poner excusa, pero me sirvió para 20, 25 días que los escuché en casa, los veía en casa. Sí, básicamente. Ay, no, amigo, tremendo. Rescatando a Nemo, no sé cómo se podría llamar eso. No, era crónica de una bola anunciada. Sí, habría que pensar. Ahí sí podríamos escribir un libro. ¿Cómo no barrenar olas sin brazos? No, tremendo. Tremendo, amigo, lo que te pasó. Pasado y superado. Hay muchas historias merecedoras de libros. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, olvidaditos. Bueno, yo escribiría un libro de cómics sobre las consultas más ridículas por guardia después de 20 años de haber sido ginecóloga. No, pero llamémosla. Joaquín, llamémosla, por Dios. No, te digo que tengo mi mejor amigo, es médico cirujano. Sí. Le tenemos que sacar a cuentagotas todo, pero trabaja en la guardia de un hospital público, y no, hay cosas que me dicen. A veces viene desbordado, como lo habla con alguien, pero obviamente hay cosas que no lo puedes creer. Claro. Cosas que pasan. Bueno, a mí me pasó a veces que viene el mismo la semana siguiente que se tragó lo mismo. Que se tragó exactamente lo mismo. Sí, que entonces es como, no sé. Cuando... No quiero contar porque no. Porque es la privacidad del médico. Pero yo cuando era más joven, más adolescente, nació mi ahijada. Sí. Y mi ahijada es hipoacúsica. Uh-huh. Entonces, en todo el proceso de ir a fonoaudiología, de regularle sus aparatos, de que ella empezara a poder escuchar con sus aparatos, íbamos y había muchos niños que se metían cosas en los oídos. Claro. Pero muchísimos. Y habían niños que... Había uno que tenía, no sé hasta dónde, en el cerebro, puntas de colores, porque metía lápices de colores y los partía la puntita y volvía a corazón. uno tras otro. Hay cosas que mejor no enterarse. Sueña en colores él. No. Sueña en colores. Historias merecedoras de un libro deben tener también mucho los psicólogos, y sabemos por supuesto que hay psicólogos que tienen grandes libros. Historias de Diván es un librazo. Mira, no Rolón. Me quedé pensando en la ginecóloga del título, pero mejor no arriesgar. Mejor no arriesgar. Deja, sé hasta dónde llegar. ¿Quién está del otro lado? Hola, Manu, ¿cómo estás? Manu. ¿Estás ahí, Manu? Otra que se metió la pila de colores. Sí, ahora sí. ¿Cómo andas, Manu? Bien, acá andamos. Mira, hice una siestita, me levanté y escuché la historia y dije, no, esto lo tengo que contar. Amigo, qué envidia, y... qué maravilla. Qué lindo, siestita hasta las 7. Sí. Qué lindo. No, pará, llegué, hará una hora. No, hice no una te siestita estamos jugando. Y nadie te juzga, ¿eh? Estamos envidiando. No. Es solo envidia pura. Después de los 40, cualquier siesta es envidia. Pero entonces, Manu, ¿cuál es tu historia? Bueno, rápido, resumo un poco porque fue bastante larga. Mi hija juega al vóley, fue un viaje a Ushuaia para hacer una gira jugando al vóley, sí. Y apenas llega le detectan una bacteria invasiva y queda en terapia. Yo digo, bueno, nada, tenía fiebre, me voy con una mochila, me voy a Ushuaia, sí. Y resulta que nos quedamos casi 3 meses en Ushuaia porque era una bacteria bastante jodida. Después hubo un final feliz porque estuvo todo bien, pero fue bastante heavy e irme con una mochilita nada más, claro. Allá al sur, pero la cantidad de cosas que vivimos, la gente súper solidaria, vivía en las mejores cabañas o en las peores cabañas, iba pasando, era tipo nómade, la gente te iba abriendo las casas por una semana. Y no, terrible. Lo que vivimos mitad en cabañas y mitad en una clínica. Y nada, inesperadamente, porque sin ropa, sin nada. Fui con unas zapatillas. Ya sé cómo se llama. Y una mochila. ¿Cómo se llama? Hasta el fin del mundo. No, para mí no es hasta el fin del mundo, ¿eh? ¿Por qué no? No. Está bien, voy y vengo, ¿querés ponerle? Voy, no. No, pero Manu, ¿sabes qué? Para mí, antes de ponerle el título, tenemos que saber si los autores. Sí. Quieren llevar la historia, porque para mí hasta el fin del mundo es tipo una novela de drama. Porque esto que es, la fue acompañada, claro, hasta el fin del mundo. ¿Pero esto qué es, Manu? ¿La escribirías como un drama? ¿O como qué? No, no, es una novela tipo de Sacheri, muy de barrio, un pibe de barrio que fueron allá al sur, que no conocía la nieve, y era tragicómica. Porque era, por es momento, tragicómico, ¿ves? Okay. Porque por momentos no podía, yo qué sé, ir a terapia, y no podía, terapia intensiva no puedes comer, y yo me escondí una empanada porque estaba muerto de hambre, claro. Y trataba de comer las vean. Pobre Miles, una vieja cumplió 15 ahí adentro, entonces no, las enfermeras se levantaron a las 3 de la mañana, y festejamos ahí un cumpleaños chiquitito, claro. Todo muy contra, era historia triste, pero a la vez hoy con el diario del lunes nos reímos muchísimo. ¿Ves? Y para mí me dice, soltá, pa, soltá Ushuaia, y yo no lo puedo, yo ay, claro. sigo. ¿Y volvieron alguna vez? Yo volví y me medio nostalgioso. Y ella, mi hija me dice, soltá Ushuaia, ya está, listo. Ya está. Pero claro. Bueno, pero que no tuvo. Pero ¿qué? Vos ahí la cuidaste. Eso es lo que a vos te dejó enganchado, ¿no? ¿Sentiste me que...? Me parece que sí. Y sí, aparte, ¿no? Igual ella creo que no tenía conciencia de, claro, de dónde estaba. Que estaba... Ella claro, estaba media dopada, así que no creo que tuvo conciencia del riesgo que tuvo. Pero bueno, nada. Claro, pero ustedes sí. Feliz igual. Para mí, claro, para mí así es tragicómico. Es como... Tiene que ver con el presupuesto de la desgracia, ¿entendés? O sea, de pensar en esto de que nadie está preparado, y por eso es tan importante cuidar la salud, porque la damos por sentada, la damos por sentada, y de un momento a otro, o sea, no sabes si tienes presupuesto para mantenerte vivo. Eso de que un momento a otro me cambió la vida. Yo estaba un chico, estaba alzado comiendo pizza, eso. Y el domingo a la noche estaba allá en terapia intensiva en Ushuaia. Claro, eso. Peliculón. Te cambia la vida, y te cambia la vida, la perspectiva de vida también después. Porque ya empezás a valorar otras cosas y pequeños momentos, y bueno, a veces te olvidas con la vorágine y te olvidas, pero claro, son pequeños momentos de decir, che, capaz que es el último, o capaz que después de esto cambia mi vida para siempre, y cosas claro, así que, yo qué sé, el día a día a veces uno no se da cuenta. Manu, te pregunto, porque hace un ratito empezamos con esto, hay unos libros que nos están presentando que están muy buenos como para peli. Si tuvieras que elegir quién te protagoniza, quién te interpreta. Actor. ¿Quién hace de ti? Claro, ¿quién hace de ti en la peli? Ay, para ver, rápido. Bueno, el autor es Sacheri. Amo Sacheri y me gusta su literatura. Ok. Y me agarraron muy... Fuera de base. No te vamos a jugar, ¿eh? Sí. Si elegís un Brad Pitt, está todo bien. Claro. Puede ser. Pero para mí es un Tom Hanks. Y no lo sabemos, pero a ver qué... No, yo me vengo más, un Gastón Pauls. Me gusta, está buenísimo, claro. Que tiene calle, tiene barrio, vivió la noche, estoy diciendo Gastón Pauls. Okay. Me encantó, Manu, te mandamos un abrazo, me encantó. Ya hablamos con Campanella, chicos, y nos estamos comentando. Un poquito, aunque sea un 3% de derecho. Me parece bárbaro, con que lo presentes aquí, nosotros felices. Bueno, mi amor, un abrazo. Te mando un abrazo. Chao, Manu. Buen fin de... Un besito. Lindas historias. Ay, me encantan. Ya tuvimos de todo, porque tuvimos excusas, tuvimos salud, tuvimos momentos. Tuvimos todo. Pero me falta una historia de amor, ¿eh? Nadie contó una historia verdad, de amor. Es verdad, no hay de romántico no, todavía. ¿Tenemos más mensajes? ¿Tuvimos a ver? Tuvimos a Luis. Hola. Hola, chicos. Yo escribiría un libro sobre cómo los empresarios o los empleadores te hacen creer que es una cooperativa cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien, no te tiran una soga. Respondiendo un poco a lo que dijo el señor tifónico de las excusas de los empleados. Ah. ¡Beso! ¡Ay, quilombo! Ya tenemos. Hay unos entre otros. Una historia de amor antes de cerrar el piso, te lo pido por favor. Déjame pensar, ¿qué es jefes en las buenas? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y puede ser cualquier cosa, está no, bueno. No, ese sería en las buenas y en las buenas. Solamente. Ah. Porque en las malas. En las malas no son cooperativas. En las buenas y en las buenas. En las buenas y en las buenas. Está bien, eso me gusta. Es como lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Sí. Pero en realidad lo tuyo es mío y lo mío es mío. Claro, está muy bien. Está como lo de los refranes de esta mañana. No, amigos. déjalo ahí, que no lo escuchaba. Ustedes que están del otro lado, ¿de qué escribirían un libro? ¿Tienen alguna historia personal, alguna historia de vida que merezca quedar plasmada en páginas para siempre? Amor, que... venganza. Uy, amor y venganza son grandes historias para leer. Estoy para eso. Yo en este momento estoy leyendo uno de los libros de fantasía más leídos del mundo. ¿Cuáles? Que son los de Sarah J. Maas en este momento. Es una autora que empezó con una saga que se llama Cotar. ¿A qué hora lees? A toda hora. O sea, todo bache en mi vida es una página. ¿Transporte vas leyendo? Siempre. Bien. He leído en tandas. No, lo mismo. Olvídate de todo. El baño. ¿Baño? Ah, mira, no. Que no es recomendable. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto de estar sentado es algo moderno. El cuerpo no está preparado para estar sentado mucho tiempo. Pará, pero estamos sentados todo el tiempo nosotros. No, sentado sí, pero sobre algo. Ah, ok. A ver, tanta vuelta no le vamos a dar, pero... Está bien. Si no, escatológicamente no nos vamos a meter ahí. Eso es una dolencia, nada más. Pero, entonces, no se aconseja estar sentado en el baño mucho tiempo. Además, claro, se te duermen las piernas, es verdad. Ay, qué feo que salir del baño agarrado. Pero entonces lees ahí. Del marco. Y ahí tengo el libro que estoy leyendo sobre los viajes a la luna. Está ahí, que es el que les comentaba ayer. Ah, ok. Que se puede ir leyendo y soltando, porque son diferentes misiones a Apolo. Claro. Entonces, un Apolo... Un cohete y una vuelta a la luna. No, ¿quién está del otro lado? ¿Tenemos mensajes? A ver, 1168611043, ¿de qué escribirías un libro? Bueno, te contaba lo de los libros de fantasía. En breve te lo completo. Vale. A ver quién está del otro lado. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Yo escribiría una especie de manual del hogar, donde encuentres soluciones a pequeñas cosas que te pasen en el día a día. Y para que no te quedes paralizado en el momento que te pasen, no sé, se rompió una canilla, cómo solucionarlo, se te rompió, no puedes, se salió la manija del picaporte, cómo resolverlo en el momento, cosas simples que vayas al libro, encuentre la información necesaria a partir de ítem, estaría como seleccionado en sectores. Y lo pude resolver, cosas sencillas. Me gusta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un abrazo. ¿Sabes qué? Sí, igualito. Muy buena la voz. Para mí sería un lo atamos con el alambre del bueno. Me gusta. Pero que tiene la aclaración abajo. Yo le pondría lo que no te enseñó Pablo Fábregas. Lo que Pablo Fábregas no sabe hacer. No. Algo así le pondría. Igual muy pocas cosas. Por eso, pero ahí ya enganchaste, porque qué cosa no sabe. Claro. Entonces, y después sí la sabe, no importa. El gancho no tiene que ser. El rey marketing. No, es como el título. Está bien, está bien. Noticiero. Está perfecto. Está del otro lado Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, preciosa. Aquí esperando por una historia de amor. ¿La tuya es de amor? Sí, es de amor. Me encanta, qué bonito. ¿Cómo es tu historia? Bueno, les cuento. Estuve de novia 2 años, desde un principio una relación muy estable, muy linda, todo bien. Quizás demasiado bien. Okay. Ya con proyecto de casarnos, vestido de novia, diagramando las participaciones, bueno, las entradas para las invitaciones, no me sale la palabra. Sí. Para la gente, a su vez, bueno, yo en un trabajo, trabajaba en un hotel, alojamiento. Ya estoy adentro, ¿eh? Conozco un compañero de trabajo que estaba felizmente casado con sus dos niñitas chiquitas. No puedo levantarme del inodoro. Estoy leyendo sin parar. Capítulo 5. No, que se arregle el doctor con las hemorragias. Y resulta que, bueno, la historia de amigos, muy amigos, con Gustavo, mi compañero de trabajo. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos enamorados. Casado en la familia Ingalls y yo a punto de casarme. Perdón. Ay, no, y no. Gustavo y vos trabajaban en el mismo hotel alojamiento. En el hotel alojamiento. Él era el arquitecto que hizo el hotel y yo era la secretaria del dueño. Mira vos. Y entonces. Y mi novio era el que hacía el sistema. O sea, trabajaban todos juntos. Se cayó el sistema. Sí, lo peor es que en ningún momento ni Gustavo ni yo quisimos hacer tanto daño, porque realmente. Sí. Se produjo. Bueno, ya va, porque me está saltando un montón de capítulos. Vamos por partes. O sea, estoy en la situación. Estoy haciendo las invitaciones para la boda. Conozco a este muchacho me empieza a gustar. ¿En qué momento te das cuenta que ya estabas tipo frita total? ¿Fue posboda? ¿Te llegaste a casar? ¿Fue antes de la boda? No, antes de la boda. Me di cuenta cuando me di cuenta que no quería ni que me tocara mi futuro esposo. No, es tremendo. Entonces, en ese momento renuncié en el trabajo, me fui a vivir a, con la intención de irme a vivir a Mar del Plata, tengo familia allá. Huir de todo, yo ¿sabes qué? Lo dejó todo, lo dejó todo. Pero pará. Huir de todo, porque yo nunca pensé que Gustavo, teniendo familia, viste que todo el mundo sabe, los hombres casados te prometen todo, pero después claro, no hacen nada, entonces dije, bueno. Pero sí, sí, me dio la seguridad, dije, así como estoy, con lo que me pasa, no me puedo casar. No. Entonces, planté todo y me fui. Wow. Y teniendo el hotel pasó, ahí. pasaron unos días y Gustavo se me apareció en Mar del Plata, se había separado. ¡No! Y, no. Y estuvimos 27 años juntos. Gustavo. Esperen. El verdadero. Gustavo. El verdadero. ¿Y en qué verdadero momento? Amor. ¿En qué momento? Porque antes de que vos te imagines que Gustavo iba a dejar a su familia o a su mujer, no sé si tenía familia. Sí. ¿Cuándo fue que se cruzaron las miradas, que se dieron cuenta que había ahí algo entre los dos? Exacto, ¿cómo supo él? O sea, pasaron cosas antes. Claro, ¿cómo se dieron cuenta los dos que estaban hechos para terminar juntos? Mirá, la verdad es que es muy difícil determinar un momento, porque éramos, nos habíamos hecho muy amigos contándonos cosas como muy íntimas cada una de su pareja. Claro. Y mi reclamo era justamente que por ahí tenía una pareja, como él era una persona muy tranquila, muy poco demostrativa. Yo soy súper charlatana, súper activa, súper... Estabas medio en pausa en esa relación, una relación medio gris. Claro, viste cuando sentís que... Yo decía, yo no sé si se van a acordar, había una propaganda que era una mezcla de mayonesa y mostaza, sí, que claro, se llamaba Mostanés. Sí, cómo no. El eslogan decía, ¿para qué? Si así estamos bárbaros. Y yo sentía eso, digo, voy a tener un matrimonio mostanesa, ni una cosa ni la otra. Me encanta el concepto mostanesa, porque además... Es verdad, uno lo podía hacer en su casa. Ay, no hacía falta tampoco la mostanesa. Bueno, y entonces, claro, ajá, ¿te fuiste? Y ahí me fui a Mar del Plata, él me fue a buscar y bueno, fue una relación muy tormentosa porque rompimos mucho y, claro, y duele mucho. No, uno a veces piensa que los que se van, porque uno... fácilmente lo podría juzgar a él diciendo, ah, se fue atrás de una piba más joven, más linda, o bien, no sé money, si más linda, más fea, pero... Bien, bien, pero claro. Y para él era más linda, claro, o no sé, más algo. No sé, pero bueno, viste, como que se juzga fácil, y te puedo asegurar que sufrimos mucho, claro, pero mucho... los dos. No, pero si además estuvieron 27 años juntos, Moni, no hay que, claro. Pero además que no hay que dar explicaciones. Pasó como pasó. No, pero los primeros 8 años te puedo asegurar que siguen los capítulos de mi libro. Bien. Con mucho contenido, mucho, uy, idas, vueltas, peleas. Drama, yo dejándolo mucho para drama, que arregle las cosas con su familia. Wow. Sí, un novelón, mucho, una novela terrible. En el medio, les agrego un condimento. En alguna pelea que tuve con él, que estuvimos unos meses separados, conocí a otra persona, porque toda mi familia, mis amigas, todas me decían, Mónica, salite, esa relación no puede ser, estás sufriendo, pero sos soltera, no tenés chicos, ¿para qué estás, claro, con él? Que no sé qué. Claro. Y conocí a otra persona, tuvimos un tiempito, y se terminó esa relación, yo volví con Gustavo y seguimos. Yo enviudé hace casi 4 años. Okay. Gustavo murió el 8 de julio. Y después de 2 años me reencontré con ese amor que hubo en algún momento y ahora estoy con él. ¿Pueden creer? Tremenda tu historia. ¿Sabes que te iba a preguntar si te vas? Tremendo, Moni. Pará. ¿Te das cuenta? Es las tremendo. Idas y las vueltas de mi vida. Es un libro en serio, porque además cada libro tiene nombre de personaje. Para mí es el típico libro que va cambiando de narrador. Que un capítulo lo narra ella, otro capítulo está narrado por Gustavo, otro capítulo está narrado por la mujer de Gustavo. Ah, ni hablar, pobre, me odia todavía. ¿Qué tema? Me odia todavía, mi amor. ¿Hay algún tema musical que explique todo esto? ¿O que vos sentís que, no sé, pienso? A mí, yo lo tengo, ¿eh? Sí, yo había un tema que se llamaba 10 años después. A mí justo una historia así me había coincidido y yo me acordaba de esa historia con ese tema. ¿Pero hay algún tema que podríamos poner cuando el libro pase a ser película en el final de la peli o algo así? que se te venga. ¡Wow! ¡Qué pregunta! De la historia mía con Gustavo, ustedes dicen. Sí, dijiste, de tu historia de vida. Hay una, por ejemplo, de Arjona que se llama Sin Daños a Terceros, que si no la has escuchado. A ese me súper. Sí, acá fue lo cual. Conozco. Sí. Lo he contado llorando. Porque total, no, es que es tu historia. Oye, no, me morí. Y está tu vida y tu felicidad en el medio. ¿Qué hago acá? No, es un gran libro y muchos personajes. Está tu primera pareja, después está Gustavo, después está el actual. Hoy, sí, después de todo esto. Sí. Sí. ¿Cuál fue tu gran amor de ellos tres? En el primero, evidentemente, nunca fue mi gran amor, si no, no hubiera hecho lo que hice. Sí. Pero, no sé, entre Gustavo y Hugo, la verdad que son cosas muy diferentes, son amores distintos. Pará. Hugo tiene, yo tengo 56 años, Hugo tiene 78, es un amor maduro, es un amor de otra compañía. Historia. ¿Y qué? ¿Te cambió el paladar? Wow. Porque tremendo. El miedo a la mostanesa, ¿se te fue? ¿Ahora te gusta la mostanesa, sí, o cambió la mostanesa? Y ahora ya estoy grande, no estoy. Es que eso, sí, la vida cambia, amigo, la vida cambia. Qué y mágico. Tenés otras necesidades. Qué mágico. No, Moni, no. Me parece tremendo. Busca a alguien que te escriba este libro. Porque... Pará, frutilla, sí, del postre. Hoy, 24 de abril, sería el cumpleaños de Gustavo. Hoy. ¡Ay, tremendo! Bueno, que besito al cielo. Para que vean que no mentí, que miren mi estado en mi WhatsApp, van a ver una foto mía con Gustavo y poniendo que hoy no puedo hacer sus tortas blancas porque no comía ni chocolate ni dulce de leche y tenía que hacer tortas con crema y nada más. Moni, ahí está el nombre del libro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No le gusta el chocolate? La torta blanca. Ni el chocolate ni el dulce de leche, ¿podés creer? Va por ahí el claro, nombre, ni el, no me preguntes. Ni el chocolate ni el dulce de leche. Va por ahí el nombre. Ay, tremendo, Moni. Yo pedí una historia de amor para cerrar y me diste una historia fantástica, así que gracias. Es que cuando la pediste dije, tengo que agarrar ahora. Ay, los amo. Tengo que agarrar la autopista para ir a buscar a mi hijo Olivos. Y me paré porque no puedo manejar. Y dije, genio total. Dije, te tengo que contar lo que me pasó. Genio total, Moni. Te mando un abrazo inmenso, mi amor. Gracias por la confianza. Un abrazo enorme a los dos. Gracias por la confianza. Un abrazote. Chao, mi amor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Ay, chicos, Dios tremendo. Mío, me estresé. Bendito. Me estresé. 28 ay. Años, 27 años estuvieron. Tremendo. Amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo desde la Feria del Libro junto a José Bianco. Junto a Anaís Castro. Y esto es Mika haciendo relax en Urbana Play 104.3. Sean todos bienvenidos. Olvídate de Todo.

un buen abrazo, un buen amigo. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Felpita, buenos para vos. Estás escuchando Urbana Play 104.3 en vivo. Desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nos acompaña McDonald's, celebrando el Día del Libro junto al Chavo, con historias de la vecindad en la cajita feliz, para disfrutar en familia. Y bien, amigos, seguimos acá en la Feria del Libro, edición número 50. Yo les dije que era espectacular. Vinimos un ratito acá al pabellón interno para mostrarles un poco, pero antes te cuento que, sin querer queriendo, McDonald's celebra el Día del Libro con el Chavo en Argentina. Mira. Donde el acceso a libros en la infancia sigue siendo un desafío, McDonald's impulsa la lectura en familia en la Feria del Libro con la colección del Chavo en la cajita feliz. Espacios interactivos y lecturas en vivo. Disfruten las promos y las historias de la vecindad de la mano de McDonald's, haciendo de cada momento un momento para compartir. Está lindo, ¿no? Sí, en Salón Azul, donde estamos ahora, para caminar, para recorrer. Mucha gente ya con su libro en la mano, con sus bolsitas típicas. En algunos casos también hay casas de las diferentes provincias de la Argentina para recorrer. Y de países del mundo. Cada uno con sus libros, obviamente. No es una edición de turismo esto, pero están las casas de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que estamos viendo con muchos libros alusivos a la memoria y de todo. Para todas las edades, obviamente, el que no vino nunca se está perdiendo una experiencia importante. Hay gente que viene todos los años. Sí, no, es tremendo. Es tremendo porque, mira, te cuento, son más de 45.000 metros cuadrados dedicados a las exposiciones de libros. Tienen casi 1.500 expositores a presentar también sus libros. Y además de haber literatura, también hay música y hay artistas que vienen a acompañar la presentación de los libros de algunos autores, porque yo siento que de alguna manera hay una musicalidad en lo que uno lee, y siento que venir acá, encontrarte al libro, al autor o a la autora, que te cuente la historia, además tenga una canción que te meta un poco en el clima, es absolutamente maravilloso. Fundamental, charlas, obviamente, sí. Está toda la programación, se vienen, pero si no, también si quieren venir sin mucho plan previo, se van a llevar siempre alguna sorpresa linda. Ay, sí. Hay muchas charlas interesantes, no solamente de los libros, por ejemplo, hay charlas de viajeros, claro. Lo que hablamos hoy, sí. Gente que viaja por el mundo, podés venir a aprender, vas a aprender seguro. Y además siento que es un gran espacio para conectar con los autores y empezar a leer, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no leo, a mí no me gusta leer. Para mí, la persona que dice que no lee es porque no encontró el libro adecuado para sí mismo, ¿no? Y siento que pasa un poco como con los cantautores, o sea, conocer una canción presentada en vivo por su autor te mete en el universo distinto, y es lo que hace que te descargues la playlist en Spotify, y es lo que hace que de verdad fidelices ahí. Entonces, si capaz estás interesada en empezar a leer, yo creo que venir a la Feria del Libro te abraza un poquito de otra manera. Y además hay muy buenos precios. Estoy viendo que hay libros que bueno, a veces ayuda también en la puerta de entrada. Total. Si están más baratos, hay ofertas inclusive. Hay tres libros por 12.000 pesos, estoy viendo desde acá. Claro, muy espectacular. Así que excusas no hay para no leer. Escúchame, ¿y sí. cómo va a tratar el tiempo a la Feria del Libro durante este fin de semana? Bueno, mañana va a estar como hoy. Muy lindo, soleado, agradable para disfrutar, por lo menos hasta las 6, 7 de la tarde. Y a partir de ahí, mirá el centro que te tiro, damos vuelta a la página. Porque a partir de mañana a las 6, 7 de la tarde, sí. Empieza a desmejorar el tiempo. Y si bien la chance de que mañana llueva es baja, mañana a la noche existe, lo importante es que el domingo, gran sistema de baja presión, hoy no tengo el mapa detrás para explicarlo, pero ya lo hablamos en el último mes, hablamos de por lo menos 3 o 4 ciclones que se formaron, algunos con lluvia, otros con viento, algunos impactaron más que nada en Uruguay, otros en la provincia de Buenos Aires con lluvias importantes en el litoral. Bueno, el de mañana en la noche, sí. va a generar complicaciones sobre Puerto Madryn, Las Grutas, Viedma inicialmente, okay. y después se va a ir moviendo hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Cochea, ahí va a impactar más de lleno con viento del sur, desde el mar hacia tierra. Y acá, cuando el viento camina sobre la provincia de Buenos Aires, se frena un poco la tierra, no desliza tan bien al aire como el mar. Tiene mucha más rugosidad, digamos, en la provincia de Buenos Aires que el mar. Entonces se frena. Claro. Y no entra tan de lleno como cuando pegan las zonas costeras. Así que acá vamos a tener viento fuerte, no tan intenso como los del sur de la provincia de Buenos Aires, que van a andar en casi 100 kilómetros por hora. Acá llegaremos a los 40, 50 o 60 kilómetros por hora. Pero se dará justo al mediodía del domingo, que es cuando Acá va a haber mucha gente. Exacto. Y afuera también, porque está la demostración de Colapinto, que seguramente sean cientos de miles de personas reunidos en torno a Franco Colapinto. Perdóname, José, pero me encuentro con Olvidators y debo saludar. ¿Cómo estás, hermosa? Vamos. Ay, gracias. Te adora. Ay, son más lindos. ¿Cómo andás? Uruguaya que le gané al cordobés el helado. Buenísimo, ganadora de juegos. Óyeme, ¿y todos lectores? Ella es Lola y... Hola, Lola, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta el programa? Sí. Qué lindo, ¿y por aquí? Hola. ¿Cómo te llamas? Bien. Mía, ¿y por acá el padre? Sergio, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, todo muy bien. Un libro para recomendarle a la gente que quiere empezar a leer. ¿Qué compraste? ¿Qué te llevaste? El de una vecina que es una genia, amiga. Ay, pero wow, efecto wow. Mira. ¿Cómo sorprender a tus clientes y lograr que vuelvan por más? Yo tengo una estética, Ikigai. Guiño, guiño. Wow, wow. El arroba. Perfecto. Que me sigue y viniendo de ustedes tiene regalo. Gracias, mi reina, hermoso. A disfrutar entonces. Bueno, gracias. Veo que ya lo leíste, ya tenés estrategias para llamar al consumidor. No lo leí todavía, pero... Pero va adelantada. Pero ya recién dijo fuera de micrófono, el que nos mencione, el que mencione Olvídate de Todo, tiene un descuento. El que mencione Olvídate de Todo tiene un gran descuento y un facial de regalo también. ¡Ah! ¿Cómo es tu cuenta? Ikigai-bajo estética y spa. Estamos en Puerto Madero y lo esperamos a todos. ¿Y a vos también? Iremos. ¡Qué lindo! ¿Qué me harías? No, ¿qué me harías? Vos podés venir con tu señora, que te gusta vivir con todos lados con tu señora. Y te hacemos un masaje con piedras calientes, pindas y facial. Y todo. No necesitas tanto, pero masajes y facial. ¿Vos me lo recomendás? Totalmente. Ya está. Sergio Capo. Amigos, gracias. Gracias, familia. Gracias por estar acá. Nos vemos. Les mandamos. Adiós. Qué bonito. Qué bonita la familia. Qué bonito los oyentes. Amigos, en un rato, hoy es viernes. Me preocupo igual, ¿eh? Lo de facial. ¿Te preocupa un poquito? Y no sé, porque... Pero te digo después más masaje que otra cosa. Pero no es que lo necesito. Me lo haría como para estar mejor. Claro. Okay. No necesitas nada. No es que yo soy muy inseguro. No. Mentira. Me creo 100.000. Me creo 100.000. Yo no necesito ningún facial. No necesito nada. Voy a ir para dar una mano. Pues yo no necesito nada. No necesito nada de mi vida, solo a Laura. Exactamente. Muy bien, amigos, en un ratito viene Mirta, vamos a jugar a la MPM. Así que quédense ahí, váyanse anotando, ya pueden llamar al 4775-6688. Acuérdense que Mirta nació el 23 de febrero de 1927 y esa es nuestra fecha de referencia para ver qué cosas pasaron antes o después de Mirta. Nos quedamos hablando temprano, ¿te acuerdas que te dije que no había más sobrevivientes del Titanic? Sí. El Titanic fue abril de 1912, o sea que ya no. Ya está. Y no, salvo que haya sido un recién nacido. Pero un nieto, una puede cosa. Puede ser. Después, si querés, te cuento una historia que conté en Perro de la Calle, de una bahiense que viajó en el Yo Titanic. Yo estaba, amigo. Ah, ok. Pero a los olvidantes... Yo estaba, les se digo, olvida. Una bahiense que viajó en el Titanic, que viajó en el Olympic, que viajó Miss en el Britannic. Miss Inundible. Sí, Miss Inundible que hundió los tres. Los tres, o sea, el Titanic tenía dos hermanos mellizos. Claro. Trillizos serían en realidad los tres. Los hundió los tres. Ahí es tremendo. En un ratito te lo contamos. Anótate al 4775-6688 mientras escuchamos más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Tiesto. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Oh, yeah. fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Volvemos, estamos aquí en Olvídate de Todo junto a ustedes. Qué linda son música. Las 8 de la noche con 22 minutitos. Qué linda música. Estamos en la Feria del Libro y llega, llega Mirta. Ahí va, mirá. Ahí llegó Mirta, ¿no? Allá va Mirta. Ahí llegó. Un beso, claro. Querida. Aprovecho para felicitarte por tu programa. Gracias. Beso, mi amor. Ay, gracias, divina. Tan bella que es Mirta, la queremos muchísimo en este programa. Olvídate, todavía no hablamos con Mirta. ¿Qué? En este programa. Pero si Mirta está hablando acá todo el rato. Me refiero a que ¿entrevistamos a Mirta? No, todavía no. Ella vino, dijo, yo vengo a jugar y después vemos. Ok, es momento. Es momento. Muy bien. Es momento. Sí, sí, no sí, tiene que momento. Pasar de abril. No, no. Mirá lo que te digo. Y que uy, sea cerca de las 8, yo quiero estar. Ah, muy bien, tú quieres que estar. Sea cerca para de mí tienes que venir al piso, no sé, diga. Listo, vengo. A mí tienes que venir, es obvio. Qué linda que es Mirta. Amigos, importante, para anotarse a jugar tienen que llamar al 4775-6688, es un juego muy fácil, ya mismo te lo voy a explicar. Aparte pero que juegue ya quiero. Que ya te... ¡Uy, es buenísima, sería José! Genial. Es buenísima. Pero ahora te invito a vivir la Feria del Libro con Banco Provincia. Hasta el 11 de mayo aprovecha el 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Y agenda el 6 de mayo. Es el día del Banco Provincia en la Feria del Libro con entrada gratis para clientes. Entérate más entrando a las redes del Banco Provincia. Yo el que mira, desde afuera para adentro lo saludo. Me parece bárbaro. Y porque siento como que... ¿Viste cuando alguien pasa? ¿Vos mirabas para adentro de las casas? Sí, miro. ¿Por qué has pasado? ¿Está mal o está, no está mal? Depende. Si haces contacto visual, está muy mal. ¿Vos, tienes o sea, que ser muy prudente. Pispearle la casa está bien, pero sí, si ves a alguien, corre la vista. Sí, y vete. Está bien, de sí, chusma nomás. Sí, chusma. No es de chusma, pero no querés no intrometerte. Quiero, no quiero ser imprudente, no quiero incomodar. Yo solamente necesito saber cómo es la disposición de tus muebles. Mira, yo saludo ahora para ver si me saludan. Te saludan, mira, ¿eh? Sí, claro. La gente es educada, la gente. Eso lo hago cuando voy en auto, saludar a alguien y dejarlo como pensando de me conoce. Claro, ¿de dónde? ¿Quién será? Me encanta cuando quedan trabados así como el circulito de no, cargando. Pero aquí la gente saluda, la gente es educada, sí, la gente claro, vino a la Feria ahora del Libro. Ahora nos están escuchando entonces. Claro, va, también. Hola, qué bienvenido. Qué bueno, ya se van, que vuelvan bien a casa. Mirá. Bueno, amiguitos, ¿vamos sí, a jugar? ¿Te vamos parece a, jugar a la MPM? Llamen al 4775-6688. Tienen que, si no, nos mandan un mensajito por WhatsApp. Nos mandan al 1168-61-1043. Quiero jugar. Bien. Y ahí nosotros los llamamos y jugamos este juego que es maravilloso y que es muy sencillo. Nuestra fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nace Mirta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces nosotros te vamos a dar una serie de acontecimientos donde tú nos vas a tener que decir si esto pasó antes o después de Mirta. Vos sabés que yo crecí sin saber la edad de Mirta. Cuando yo crecí hasta mis 30, te diría, no se sabía la edad de Mirta. Ah, no, ella no decía, la edad de Mirta era tabú. No, era como la fórmula de la gaseosa que casi nombro. ¡Claro! Era como, no, era un secreto de el Estado. El secreto de la cangreburger. Un secreto de Estado, aparte no era gracioso. O sea, era como incómodo, la incomodaban, era como, era todo un tema. Sí, sí, y un día dijo, ping, o no sé, o para mí. Lo que pasa es que yo creo que ya en cierto ¿viste punto... Viste cuando creces que te das cuenta que algunos secretos que estaban en casa eran mentira. Sí, sí. No quiero dar pistas, ustedes me entienden, allá por fin de año. que vos te das cuenta que creciste, porque te diste cuenta que hay algunas algunos personajes que han sido... Sí. Entonces me pasó lo mismo, de golpe digo, pero ¿cómo? Ah, claro, no puede ser un secreto tan guardado. Papá no, Noel no se va a morir. Así que ya... No, gracias. Por supuesto que no. Yo igual... Además pasan cosas que yo creo que en algún momento ya pasa a ser... No en algún momento, debería ser siempre, pero digamos que en otras épocas y sobre todo con la mujer, la edad no solamente era un tabú, sino que era una limitante también para permanecer en el espectáculo y como que la mujer lidia contra eso, contra los estereotipos de belleza. No, pero en un momento cuando ya decía, llevamos 50 años de programa, era como que la cuenta era fácil. Claro, por porque eso cuando digo, arrancaste parecía de 20 y pico. Bueno, pero llega un momento donde es un hito, donde nadie con mi edad ya está haciendo lo que yo hago. Ya es una marca. Claro, y ya aparte cómo la lleva. Es tremenda. Así que jugamos al AMPM y recibimos a Vane. Hola Vane, ¿cómo estás? A Pame, hola Pame. ¿Cómo estás, mi amor? Pame. ¿Cómo va? Exame. ¿Qué? No. Es lo mismo, exame. ¿Cómo estás, mi cielo? Bien, acá andamos. Me alegra, mi amor. ¿Por dónde dices aquí andamos? ¿Estás en tu casa? En mi casa, con bien. El bebé en el piso jugando un ratito. ¿A qué edad tiene el bebé? 8 meses dentro de poquito, poquitos días. Ah, en unos días arranca el agarra todo o ya agarra todo. Ya agarra todo, todo se lo mete a la boca, todo. Claro. Todo pasa por el alcance de su mano. Sí. Todo lo que está cerca tenés que tener cuidado porque hoy, es más rápido que nadie. ¿Qué medidas hay ya en la casa tomadas con antiniños? No, todavía ninguna, porque está todo lo de él cercano. Claro. Todo lo que ya es territorio podía de él. Llegar a agarrar que se rompía, ya se levantó, ya lo deben escuchar de fondo, hasta los gritos. Sí, mi jugando. Cielo. Bueno, le mandamos un beso enorme. Antes de empezar a jugar, Pame, Mirta tiene una pregunta para ti. ¿Estará Mirta hoy por ahí? Es el Día Internacional del Animal de Laboratorio. ¿Quién es la persona más rata que conoces? ¡Qué tremenda! No sé. Creo que hay muchos. Claro, mandarla al frente es un montón. Es un montón. Mirta, por favor, un poquito de prudencia. Es que ya estamos diciendo lo que estamos haciendo, está más allá del bien y el mal. Yo cambiando de tema le mando un saludo a Nicolás, a mi amigo Nicolás. No, eso es terrible. ¿Qué? Pero él sabe, Estás queriendo decir que son rata. Claro, estás queriendo decir, claro. Nunca que diría el apellido. Jamás. Nunca, no. Nunca, jamás. Hay muchos Nicolás. Hay muchos Nicolás. Bueno, Pame, vamos a jugar. Recuerda, tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927, que es cuando nació Mirta. ¿Y el scooter? Sí. ¿Es AM PM. O es PM? Arriesgó. PM. ¿Cómo? PM. ¿Qué cómo? ¿AM? Pero claro, la respuesta es... No lo puedo creer. Correcta, claro que sí. Ya te voy a decir exactamente de cuándo es el scooter motorizado. Se inventó en principio del siglo XX con el primer modelo, el Autoped, fabricado entre 1915 y 1922 en Nueva York. Ah, les tomó 7 años terminarlo. ¿Viste? Sí. Tremendo. Qué bárbaro. Primera respuesta correcta, ayudamos solo en la primera, Pame. Ok. Sí, sí. Ajá. Seguimos, José. Espero hacerlo bien. La guantera del auto, ¿es AM o PM? AM. Lo dice con timidez. Ayúdame vos, que yo tengo todo cortado. Pero la respuesta es... ¡Correcta! Es correcta, Pame, claro que sí. La guantera del auto se inventó a principios del siglo XX. Fue introducida para guardar los guantes de cuero de los conductores que necesitaban manejar los primeros automóviles. De ahí viene guantera. ¡De ahí viene guantera! ¿Qué es lo más raro que tenés en la guantera? ¿Qué es lo más raro que tenés en la guantera, Pame? Creo que hay un pedazo de hilo. No sé para qué, pero... Un pedazo de hilo. Siempre es útil un pedazo de hilo. No, nunca. Y la aguja está, porque si no. No, porque ni siquiera es hilo para coser, es hilo de ese de las cajas de pizza. Hilo, pabilo. Ya sé cuál es. Claro. El hilo que... Nosotros le decimos pabilo. Hilo de algodón o no algo sé cómo así, se te llama. Algo así, sí, algo claro. Así. Claro, bueno, perfecto. Vamos le con la siguiente. Le mando un saludo a mi amigo, no lo voy a nombrar, había un amigo mío que tenía el kit de, de limpieza en los guanteros del auto. Tenía toallitas, tenía todo. Yo hoy tengo ruleros. Se ríe, Pame. Que entendió. Entendió. Ay, estoy mirando si hay menores del otro lado. Pero sí, yo tengo ruleros. Era limpio. Era un tipo muy vale. Higiénico. Bueno, vamos con la siguiente. Tienes dos respuestas correctas hasta ahora, Pame. Vamos a ver si llegas a 4, que es nuestro objetivo de la noche. Vino la gente a la Feria del Libro. Yo no estoy aportando nada a la cultura. ¿Cómo? Con lo que digo, pero. Pero esto aporta mucho a la cultura. O sea, saber si las cosas son AM o PM. Esto sí. Te pregunto, Pame. ¿El parquímetro? Dale. ¿Es AM o es PM? Qué difícil. El parquímetro. Parquímetro. Uh-huh. PM. Recién hablamos de que los autos y la guantera eran AM. Exacto. Con lo cual, el parquímetro, que está ligado a los automóviles, tranquilamente podría ser AM. Pero es PM, o sea, la respuesta es correcta, claro que sí. Bien puesta. Yeah. Fue inventado y patentado por el estadounidense Carl Maggie en mayo de 1935, instalándose en la ciudad de Oklahoma. Mirta. Todos conocemos el Ginsburg para conseguir estacionamiento. Les propongo el Mirta, para que el parquímetro esté roto y no tengas que pagar. Bien, vamos a empezar. Está muy bien. Es verdad. Tercera respuesta correcta. Me gusta, está afilada. Vamos, desde la ayuda arrancó, ¿eh? Sí. Dijo, me pongo las pilas porque me raspan. Vamos, José. Primer guardavida en Villa Gesell. AM o PM. No, PM. El primer guardavidas en Villa Gesell llegó en el año 1949. Es efectivamente, correcto, es PM. Correcto. Mira, era un marino mercante proveniente de Mar del Plata llamado Julio de la Fuente. Mira, le mandamos un beso grande a todos los guardavidas, a quien le debemos a alguno de nosotros la vida. Así que le mandamos. Esta es la cuarta correcta, ¿no? Perfecto, espectacular, Pame, escúchame. Importante. ¿Sos algo de Mirta que tenés toda la data? Claro. ¿Afilada? ¿Sos nieta de Mirta? No, esa es Manu. ¿La qué? ¿Sos algo de Mirta? No. No. Solo soy una mujer muy culta. Admiradora. Solo soy una mujer muy inteligente. ¿Qué? Claro. Pame, escúchame, tienes 4 respuestas correctas. Ahora vamos a jugar con otros oyentes. Si nadie te supera, vas a ser la ganadora de la noche. Y si alguien llegara a empatar, vamos a hacer un mata-mata. Me gusta. ¿Ok? Ok. Claro. Okay. Así que quédate escuchando el programa, mi amor. Felicidades. Te mandamos un abrazo. Claro. Chao, mi amor. Mata-mata, no. Besito. Ah, bueno, conchale, José. Merciale. Vamos, sigamos. Óyeme, para los que recién se suman al programa y para los que llegan acá, les contamos, estamos jugando a la MPM. Es un juego que se trata de ver cuáles son los acontecimientos que ocurrieron antes de Mirta y cuáles son los que ocurrieron post-Mirta. Y para ello recibimos a Carly. Hola, Carly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá? Me alegra, preciosa. ¿Dónde es acá? Estoy en camino al trabajo, ahora estacionada por la zona de... No sé qué es esto. ¿Pero trabajás en un restaurante, en un bar? No, en una escuela. Bien, perdón, ¿estás yendo a la escuela? Ah, ¿la nocturna? Sí, señor. Sí, la nocturna, claro. ¡Qué planazo entrar a la escuela a las 9! ¿A qué hora arranca? Hermoso, no sabes lo que... a las 9 exactamente, hasta las 11 estoy. Hermoso. Ah, no, buenísimo. ¿Y eres profe? Exactamente, de historia. Así que imagínate, dar historia hasta las 11. Igual. Bueno, ¿se puede llevar un vino? Me gusta que sea profe de historia y juegue a esto. Estoy para una clase de historia un viernes a las 10 de la noche, pero me llevo un vino, ¿no te jode? No, a mí no me jode, pero viste, las normas institucionales no lo permiten. ¿Pero de qué edad estamos hablando, alumnos? De 16 a 99, como Mirta. Como Mirta. Me parece maravilloso. Bueno, vamos. Claro. 99. Es verdad. Es tremendo. Bueno, nada, me quedé pensando. Hoy toca hablar de qué en historia. ¿De qué tenés la clase? Perdón, me fui por las ramas, pero justamente estamos hablando de la historia hoy. Está maravilloso. Sí, voy a hablar sobre colonialismo, la época del imperialismo en Europa. AM. AM, sí, totalmente AM. Pero bueno, vamos a empezar a jugar. Mirta tiene una pregunta para Carly en esta noche. A ver. Cuando comes primero lo rico o lo dejas para el final. Qué buena pregunta. Eso habla de vos. Por supuesto que se deja para el final. Perfecto. Por supuesto que se deja para el final. Perfecto. Claro que sí, Carly. Bueno, vamos a jugar, mi reina. Acuérdate que tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927. Ok. ¿Y ¿Y el cable auxiliar es AM o es PM? Cable auxiliar. No tengo idea de lo que es, pero diría PM. El conector jack. El conector jack. Ok. El ¿qué dijiste? Dije AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien. El conector jack, cable auxiliar, se inventó aproximadamente en 1877 entre 1878 y fue desarrollado por operadores de telefonía para centralitas telefónicas. Claro, el teléfono, sí, ese es claramente AM. Tremendo. Sí, la verdad, me hubiese dejado llevar, hubiese respondido mal. Pero claro, hay que situarse que hay muchos inventos que son muy viejos. Claro. El aire acondicionado, por ejemplo, es viejísimo. Claro. Pero uno cree que es moderno. No. Ya estaba inventado, inclusive antes de mí. Muy bien. Qué cruel decirlo vamos, así. Vamos con la que sigue. La primera transferencia bancaria. AM o PM. Primera transferencia bancaria, AM. La respuesta es... 1872, claramente es correcto. Carly, es correcto. La primera transferencia bancaria fue en 1872, impulsada por Western Union, que utilizó su extensa red de telégrafos para enviar dinero de forma remota. Mirta. ¿Sabías que el 58% de los argentinos usa transferencias para pagos superando al uso de efectivo? Datos, no opiniones. Mirá, Mirta, sabe todo. Mirta sabe todo. Y pues eso es verdad, sabe todo. Mirta sabe todo. Perfecto, y perfecto. Y no sabe, lo pregunto. Segunda respuesta correcta para Carly. Así va, Mirta, exactamente. Este me gusta mucho. La lámpara dicroica. Uf. ¿Qué dice? Carly, dicen? ¿Es AM o PM? ¿Qué dice la gente? ¿Es AM la lámpara dicroica o es PM? ¿Es AM antes o es de PM? Mirta o después de Mirta? No tengo idea. Ay, sí. Diría PM. La respuesta es... 1960, es correcto, Carly, es correcto. Tremendo. Claro, la dicroica sí. Excelente. Ahora, la primera lamparita no. No, la dicroica. No, claro. La de Edison es mucho más vieja. Sí, pero esa sí es AM. Bueno, esta es claro, tu tercera respuesta correcta. Si aciertas la siguiente, vas a empatar con Pame. ¿Ok? Okay. Vale, José. Ok. Tijera para zurdos. Se creó antes. No, AM o PM. Así lo vamos a decir mejor. Tijera para zurdos. Pensalo, ¿eh? AM. No, bueno, AM. La respuesta, Carly, es... incorrecta. Es PM. Acá los oyentes que están acá en la rural acertaron. Es que no, mira, es PM. Más tiempo, che. Viste, es verdad. Mira, las tijeras existen desde hace más o menos 3.500 años. Claro. Pero las funcionales claro. para zurdos, sí, pero las funcionales para zurdos llegaron recién en 1967, Mirta. Hay un montón de una cosas. Tijera muy politizada. Una sí. tijera súper sí. politizada, Mirta. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, mi amor, te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por jugar todo muy peleado. Jugaste muy bien. Chao, chao. Besos, bella. Bueno, entonces la ganadora de la MPM esta noche... Puntaje ideal. Joaquito, es Pame. Le mandamos un abrazo inmenso a Pame. ¿Está Pame por ahí o no? Bueno, Pame, no, mandanos... está tajando al bebé, un 8 meses. Es verdad, te mandamos un mensajito para ver si vas a querer entrar para el cine o kilitos de helado. Y ahí te mandamos tu premio, claro que sí. ¿Para dónde vamos, Joaquito? Ah, ¿qué perfecto. Más vamos a seguir jugando entre nosotros. Ah, sí, porque yo lo estuve pimpeando. El jabón en polvo. No, pero no mire, no mire. Y yo también, el jabón en polvo. El jabón. ¿Qué dice la gente acá en la Feria del Libro? ¿El jabón en polvo es AM o es PM? ¿Es antes de Mirta o post Mirta? Acá deliberan entre todos. La invención del jabón en polvo. Jabón en polvo. ¿AM o PM? Por acá dicen PM. Mm. La respuesta es... AM. ¿Qué tal? El jabón en polvo, el primer detergente en polvo comercial, fue desarrollado en el siglo XX, alrededor de 1907, muy bien. Alemania. Bueno. Tremendo. Muy bien. Y vamos con el último, este no lo viste. A ver. Los chistes de gallegos. La gente hacía chistes con gallegos. No, bueno. ¿Antes de Mirta o post Mirta? Bueno, estoy pensando si habrá sido después de la oleada. No, debe haber sido AM. Tiene que haber sido AM. Con la inmigración española, calculo, no lo sé. Los chistes gallegos surgieron en Latinoamérica, especialmente en Argentina, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Claro. Nacieron como estereotipos durante la gran ola migratoria española, José. Es correcto, bien, Mirta. Bien. Un gallego le dice a otro, oye, Manolo, pásame otro shampoo. Pero si ahí en el baño hay uno. Sí, hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado. Es bueno, bueno. Mirta es muy linda. Se ríe. Ay, No para de reírse. Le mandamos un beso a Mirta. Ay, no, amigos, gracias por estar acá. Les seguimos recordando que estamos en la Feria del Libro. Que cumple 50 años. Besos, Mirta. Gracias por venir todos los viernes. Te recordamos que puedes vivir la Feria del Libro con Banco Provincia hasta el 11 de mayo y aprovechar 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Y agéndate ya el 6 de mayo, que es el día del Banco Provincia en la Feria del Libro, con entrada gratis para clientes. Y entérate, por supuesto, de mucho más entrando a las redes del banco. Me está agarrando un poquito de hambre. Ustedes a esta hora comen, ¿no? Nosotros comemos un poquito, sí, claro. Nosotros escuchamos musiquita y comemos, ¿te parece? ¿Escuchamos canciones? Estoy para escuchar. Juanito, te pido un New Radicals, ¿puede ser? You Get What You Give. Ahora, en Olvídate de Todo, ¿te parece? Me gusta. Justamente que estás pidiendo comida, amigos. Hay dolorcito. Hasta las 10 de la noche hacemos Olvídate de Todo. Son las 8:42. Estamos con José Bianco. Estamos con Anaís Castro. Y con todo el público precioso que está aquí en la Feria del Libro, con todos ustedes también. Esto es Olvídate de Todo.

Y hablando justamente de McDonald's y hacer las cosas bien, viste que está muy de moda el tema. Bienvenidos, amigos, abrimos una nueva hora. Son casi las 9 de la noche. Están en Urbana Play 104.3. Esto es Olvídate de Todo. Estamos desde la Feria del Libro. Qué lindo que llegar a casa y prender la tele y que estén ustedes. Ay, qué maravilla, es qué gran piropo. Es muy lindo. Es un gran piropo. Sí, sí. La verdad es que gracias, sí, para amigo. Los que vuelven a casa a las 7, a las 8, a las 9 llegar y poner, es un rinconcito lindo en la tele. Nuestros oyentes de las 9 de la noche son muy consentidos por nosotros. Claro. Porque el que nos escucha a las 9 no se ríe. Contigo. Te alentaremos de corazón. Otro color. Es hermosa. No, barra brava, simplemente. No me importa. A ver, ¿cómo dice? Lo que digan, lo pronóstico de allá. Yo le media rusa. Sí, sí, sí. Cada vez la pega más. Cada vez le pega más. Qué lindo. Me voy a tatuar. Bueno, esto también habla de lo que te voy a hablar ahora. Viste que está muy de moda la marca personal. Uh-huh. La marca personal, y trabaja tu marca personal en redes sociales. Ah, okay. Y no sé qué. Y es como que empiezas que buscar tu identidad y contarle a la gente cómo eres, quién eres y para qué sirves. Yo estoy. Y yo creo que hay una marca que es mucho más importante que esa marca personal de la que la gente habla en redes sociales. ¿Cuál? Que es la marca personal que tenemos en nuestro grupo de amigos. Que, que no es la que vendes en redes sociales, que no es la que subes a tus historias de Instagram. Pero es como un rol que vos jugás dentro del grupo. Y que muchas veces esta marca personal ni siquiera la elegiste, te la otorgó tu grupo, sí, te la asignó tu grupo. Es verdad, está que organiza el organizador. Claro, eso es una gran marca personal. Sí, fundamental. Está el que nuclea, el que arranca las juntadas. Claro. El que pone la cita, el que da el puntapié, o sea, que ese en mi grupo no existe y por eso es tan malo mi grupo. Tremendo. Podría rankear como los peores grupos de amigos, mi grupo de amigos. ¿En serio? Sí. Que no, nos tremendo. Vemos nunca. Pero bueno, esas son como capaz marcas de personales en grupos que tienen que ver con las funciones. Sí. Hay otras que tienen que ver directamente con tu personalidad. Bien. Por ejemplo, en mi grupo saben que yo soy la que más duerme. Yo no hago planes de mañana. La no gente podemos me invita, contar con no, vos. No, yo no me voy a parar a las 8 para ir a hacer un plan a las 10 de la mañana un sábado. Yo el sábado voy a dormir sin alarma y de a partir de las 12 en adelante invítenme. Pero, porque, claro, es verdad, vos dejas que el resto haga la suya, pero con vos no, saben que no cuentan. No, conmigo yo caigo luego. Esa es tu marca. Esa es una de mis marcas personales. Pero también una de mis marcas personales podría ser que soy la que resuelve situaciones complicadas. ¿Hay un problema? Llámame. Así como estabas hablando hoy temprano. Bob el constructor. Exacto. Sí. Yo no, capaz no construyo, pero conozco el constructor. Ok. Entonces lo llamo. Ah, ok. Tenés la agenda. No. Perfecto. Exacto. Capaz yo no construyo, pero conozco el constructor. Hay gente, por ejemplo, en los grupos que la marca personal es como mi hermano. Él es el dueño de la verdad. Con él no se puede discutir. Bien. No le vas a ganar una discusión. Porque el hombre es el dueño de la verdad. No sabemos en qué momento él se graduó de ingeniería, de medicina, de arquitectura. Me gusta. Es el Harry. Claro. Me gusta, lo banco, lo necesito aparte todo. En el grupo. Porque además es fundamental, igual. Es como el chat. Es como el chat. Para es como el chat. Terminar peleas le preguntas a... Dueño de la verdad. Me gusta. Exactamente. Lo necesito. Estamos buscando del otro lado cuál es tu marca personal en tu grupo. ¿Por qué te reconocen en tu grupo de amigos? 1168-61-1043 o 4775-6688. Eres reconocido por cocinar sabroso, eres reconocido por ser el torpe del grupo, como mi marido, que es el que rompe las cosas, se le caen las cosas, siempre se le rompe algo, siempre se mancha la remera. Sigo pensando roles en mí, porque mi grupo es disfuncional, no sirve para nada. Así que no, el posta, en serio, podríamos hacer un concurso de peores grupos de amigos. Me postulo con ganas de ganarlo. Pero después pienso en el otro, en los amigos de la facultad. Sí. Y ahí no tengo un rol definido claramente. ¿No? No. ¿Solo eres el meteorólogo? Qué difícil. Es un gran rol, igual. No, porque no hago asado, porque hay uno que hace asado muy bien. ¿Y en tu familia? No sé. Soy el más chico del grupo por ahí. Ok, ¿y soy en tu familia? En mi familia, ¿qué soy? ¿Quién eres? Y el caprichoso, el que... Ah, ¿ves? El ahí sí caprichito, tienes. Caprichito, ahí sí. Ahí sí eres caprichito. Sí, José quería pescar, ¿a dónde íbamos? Íbamos pero íbamos... ¿Se comía lo que tú querías? Se salía a comer cuando yo quería. ¡No! Pero eso tremendo. Motivaba todo. Hoy vamos a comer afuera. Y era hasta... Hasta que no pasaba. Además, no yo tenía una movida que hacía que era... Le decía, vos me lo prometiste. Y no me habían prometido nada, ¿entendés? Pero yo ya invertía la carga de la prueba y era... Vos me lo prometiste, no, vos me lo prometiste. Tremendo. Y del otro lado no volvía el no, yo no te lo prometí. Era ay, como, Dios. No, pero somos José, nene. Pero vos me lo prometiste. ¿Quién está del otro lado? ¿Cuál es tu marca personal dentro de tu grupo? Yo en mi grupo soy el que arregla todo. Se rompió una mesita, se rompió algo eléctrico, se rompió cualquier cosa, arreglo. Bien. Perfecto, me encanta. Ese es muy útil. El arregla tutti. Hola, igualito. Claro, ese es necesario. Yo tengo uno, añaño. En mi grupo tenemos un arregla todo. Nosotros tenemos un constructor, uno que se hizo el horno de barro, él, en la casa. Un día llegamos y había hecho un horno de barro. Después hizo una chopera, Pablito, que es el piloto de aviones, pero claro. Posta, piloto de aviones grandes. Ah, sí, ok. No, por eso, un momento en que había quedado ahí flotando y se le dio por hacer herrería. Entonces vos llegás a la casa y tiene un horno de barro que es, pero a nivel mundial. Me gustaría, si tienen anécdotas con su marca personal, o sea, cosas que te hayan pasado a partir de la característica que te hace partícipe de tu grupo. Después tenemos al comerciante. Ahora están apareciendo los roles. Después está el médico. Pero tenemos dos médicos en el grupo de cinco personas. Tengo una que, por ejemplo, es la más manija del grupo. Ella siempre quiere hacer un plan, ella siempre va a inventar algo, ella quiere juntar a todos los grupos. Fundamental. Ella quiere juntar a todos los grupos. Ella sería la relaciones públicas. Ella es la relaciones públicas. Perfecto. Sí, total. 4775-6688, si quieres llamarnos, y si no, puedes mandar tus audios al 116861. Sí, importante. Acompáñennos. El quejador. El quejador. Sí, pero el quejador que reclama desde el tipo de defensa del consumidor. ¿Como el abogado? Sí. Ah, ¿tenemos a alguien? El que déjamelo a mí y escribe la queja. Y ping, claro. Y mete la queja y hace reclamo. Soy un poco. Me estoy recibiendo de eso. Últimamente que estoy viajando varias veces por año, tengo problemas con las valijas. Y ya me froto las manos cuando de golpe voy con la valija, me bajo y veo que la ruedita no anda. Haces. Déjame a mí. Perdón, me da el número de reclamo. Ping. Mientras estoy yendo al hotel, escribo. Se me rompió, saco la foto. Ping. Ahora me llegan los mails diciendo le hemos acreditado tanto en su. ¡Mentira! Te lo juro. Tengo todo, aparte ya manejo toda la cantidad de veces que se me han roto valijas, te va a llamar. Y bueno, lo importante es no irte del aeropuerto sin el número de reclamo. Eso es fundamental. Ah, viste, José te lo resuelve. Por eso, yo me estoy convirtiendo en el que resuelve problemas de ese tipo, de legales. Muy bien, de legales. Ustedes, del otro lado, ¿cuál es su marca dentro del grupo? ¿Son el que cocinan rico? ¿Son el que pelea mucho? ¿Quién está del otro lado? ¿Hola? ¿Cómo va, chicos? Bueno, yo sería el amigo pegamento del grupo. ¡Ey! O sea, yo los mantengo unidos. Bien. Por ejemplo, soy el que arma el fútbol, soy el que arma el asado. Se che, tal, el hijo de tal cumpleaños. Hacemos una vaquita, le compramos unos botines. O sea, soy el que, claro. el que lleva, digamos. El técnico. Porque yo sé que si yo no estoy, no hacen nada. El DT. Me gusta el amigo pegamento. Fundamental. Sí, ese es fundamental. Ese es el que nos está faltando a nosotros. Claro. No apareció nunca, no nació. Ay, tremendo. Grupo. Yo soy la motivacional también a veces. La querenga. Sí. La que levanta la caída. La querenga, la que no, y la que la psicóloga. Y no, y que te impulsa como a hacer cosas. Tengo ganas de hacer esto, te voy a pinchar hasta que lo hagas. Pero ustedes, del otro lado, ¿quiénes son? A ver. Hola, chicos. Hola. Yo soy el iniciador. Bien. El que arranca a joder para hacer la juntada, el que arranca a joder para hacer un viaje, el iniciador muy de todo. Bien. Después no me hago cargo de nada. ¿Sí? Pero la bomba y me voy. Infravalorado. Súper infravalorado. Súper infravalorado es el alma del equipo. Total, porque es el que tira la idea. Cancha. Sí, tira la idea y arranca. Y después el resto... Encárguese. Pero mencionemos ahora, vamos a cerrarlo rápido, el vendehumo... No bajador de planes, porque no tiene la valentía de decir, che, yo no voy. Pero es el primero que se baja. ¿Es el que lo inició? Embarrando la cancha. No, no, el que dice, ¿por qué a las 4? No pueden a las 6. Ay, odio, y empezó el ping-pong. La pelotita empieza a rebotar y al final no es de nadie. Es el que te arma el lío. No, ¿entendés? Odio ese personaje, el bajador de planes. O el que no organizó nada, por ejemplo, te vas de vacaciones. Ese es muy familiar, ¿eh? Ese es muy familiar. Vacaciones, el martes no puedo, te responde. No, hijo, y no solo eso, no hizo nada. Él cayó al aeropuerto con su valija, no sabe ni para dónde vas. Y cuando llegas al hotel, te dice, este hotel es un horror. ¿No había mejor habitación? No. Bueno, dale, mato, hijo, mato, ni, mato, siquiera, ni siquiera abriste un link. No, yo a mí, sí, el que me revienta es el que... ¿Pero por qué? ¿Por qué a Mar del Plata? ¿Por qué no vamos a Gesell? Pará, macho, no lo propusiste vos. Claro. Cálmate, ya es tarde, la propuesta está hecha. Ya está andando. Y después te cambia y después te tira una encuesta. En la cual todos votan distinto. El amigo encuestador me genera violencia. ¿Qué es esto? Eso somos. Seis de esos somos en nuestro grupo. Seis. Encuesta. ¿Cómo sale la encuesta? Empatada. Un voto de las. Cada una de las seis. La suya. No hay manera. No, somos el peor grupo del mundo. Ojalá alguno me esté escuchando. Escúchame, ¿cuántos años tienes con ese grupo? Y 20 más o menos. ¿Y cómo siguen siendo amigos? ¿Cómo porque pasa? No nos vemos hace 19, básicamente. No claro, siguen siendo amigos porque no se ven. Pero de verdad, hay uno que vive en Neuquén. Claro. Mandó un mensaje diciendo, che, en 20 días voy a estar en Buenos Aires. 20 días después, dijo, ¿quién está para hoy? No, macho, pasaron 20 días desde que dijiste en 20 días voy. Eso está bien, pero tenés que escribir un día antes, dos días antes. No, mal a ustedes. Pero ¿cómo que va a decir quién para hoy? Porque es que tiene... ¿Qué está pendiente? ¿Los amigos? No estuvieron pendientes ustedes, pero vamos a ver quién es Mati en su grupo de amigos. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Anaís. Hola, José. ¿Cómo andan? Bien, mi amor. ¿Y tú? ¿Qué tal tu viernes? Bien, bien. Tranquilo, acá en casa. Me alegra. Descansando. Me alegra. Qué lindo. ¿Hoy no te juntás con los amigos? No, no. Hoy no, hoy no. Hoy no. ¿Grupo mixto o solo hombres? Mixto. Bien. Maravilloso, como corresponde. Y entonces, ¿quién eres en tu marca personal? El que cocina siempre. Bien. En todos lados donde voy, cocino y porque amo y me gusta la gastronomía. Uy, ¿cuál es tu plato por excelencia? Pollo al disco, después cocciones largas. ¿Sabes qué soy? Me gusta el pollo al disco. Soy el rey de la olla a presión. Sí, estoy para que hagamos algo juntos. Pero, ¿pero eres el que cocina en los grupos como él? No, yo te explico, soy más grande que mis amigos. Okay. Entonces ellos de golpe, acá en Buenos Aires pasa mucho que por ahí arrancan los asados a los 20, 20 y pico, pero en el interior no, arrancás a los 15 a hacer asado. Claro. 14. Entonces yo arranqué y cuando los vi que se hacían los reyes del asado los dejé. Y ahora de grande, me dicen, vos nunca haces asado. Yo hacía asado antes que vos hagas asado. No, pero esa no vale, José. ¿Qué es eso venir a decir a la gente? No. Yo hacía antes que vos, pero en este grupo no lo hiciste nunca. No, no cuenta. No, pero pará. Pero descubrieron mi capacidad para cocinar cuando tardísimo, la olla a presión reemplazó los asados. Mis cumpleaños, por ejemplo, hago guiso de lentejas para todo. Entonces pueden caer 4 en mi cumpleaños o 50. No lo sé. Ya, pero ustedes están viendo lo que acaba de hacer. Dice que hacía asado increíble y está hablando de guiso de lentejas. ¿De qué habla? Pero no importa, la habilidad en la cocina la tenía y se me diversificó. Entonces, termino con esto. Mis amigos descubrieron mi capacidad de cocinar. ¿Tú qué piensas, Mati, de lo que está diciendo? ¿Tú qué piensas, Mati, de lo que está diciendo José Bianco? Y como que pasó de una cosa a la otra. No tiene nada que ver. Guiso de la olla a presión, guiso de lentejas, asado. Pasó por todos los rubros. Pasó por todo. Mati, escúchame una cosa. ¿Cuál es la parte que no está buena de tu marca personal en tu grupo? Porque, chévere que te guste cocinar, todo. Lavar. Pero ¿cuál es la parte que no está chévere? ¿Es lavar? ¿Es que no siempre quieres cocinar? ¿Es que todo se deja en tus hombros? ¿Qué es? Y a veces como que me gusta abarcar diferentes tipos de tareas. Y soy una persona inquieta. O sea, quiero hacer todo, quiero que esté todo impecable. Soy un obsesivo y al detalle voy yo. Claro, esa es la parte mala. ¿Y tus amigos? Sí, porque algunos me dicen, pará, dejá de hacer algo a alguien. Y digo, la verdad que si lo puedo hacer y no le tengo que pedir a que lo haga a nadie, lo hago. Necesitamos a Mati en el grupo. ¿Son agradecidos tus amigos? Cuando quieran, me sumo y hacemos algo. Yo les cocino a todos. Qué genio. Bueno, pero buena pregunta la de José. ¿Son agradecidos tus amigos? Sí, la verdad que sí. Después, cuando termino de cocinar, comen, tienen la pancita llena, el corazón contento, por lo menos lo agradecen. O si no lo agradecen, yo automáticamente me veo las caras de que les está gustando lo que he cocinado. Sí. Y a mí ya eso es más que cualquier palabra para mí. Que te digan que está sabroso para el que cocina es el gesto de amor más grande que hay. Igual para mí. A mí las caras, yo cuando cocino y veo las caras que están comiendo, a mí ya eso es más que gratificante. Claro. Qué bueno, porque no hay nada peor que el cocinero que te cocina, te da y te dice, ¿está bueno? Ay, sí, está bueno. No lo probé. Si no lo digo yo, si no ves mi cara de felicidad. Claro. Pero hay uno, me acuerdo de uno de los chicos que preguntaba todo el día en los móviles, estaba, ¿está bueno? Sí, está bueno. Pero no te dejaba decirle que estaba ay, bueno. Ay, claro. Pero me gusta un poco intenso. Pero que notes en la felicidad en su rostro y en el silencio, ¿no? Que la otra parte importante de... que verifica que está buena la comida. Eres el alma de tu grupo, Mati, así que te mandamos un abrazo inmenso. Igualmente, muy buen programa y los quiero un montón y me hacen compañía de 7 a 10. Gracias, Mati, un abrazo inmenso. Saludos a Diego Poggi también. Le mandamos a Dieguito, obvio que sí. Amigos, estamos hablando de tu marca personal en tu grupo, pero en un ratito tenemos un invitadazo. Ajá. En un ratito, porque estamos en la Feria del Libro, estábamos en el cumpleaños número 50 de la Feria del Libro. Numerazo. Y en un ratito viene Jorge Brusca, que en este, que va a estar en esta edición de la Feria del Libro, haciendo firma de ejemplares de su libro Reflexiones Humanísticas. Lo estuvo presentando, así que va a venir en un ratito a contarnos y, por supuesto, lo vamos a recibir con todo el amor del mundo. Que ha sido psicólogo de Andy Kunesov. Sí, pero claro. Así que va a contar todos los detalles. Le vamos a levantar el secreto profesional. Claro. Así que todo lo que quieran saber de Andy, nos es escriben, ahora, nos llaman. Quédense que es ahora en un ratito. ¿Más canciones? ¿Escuchamos canciones? ¿En Olvídate de Todo? Estamos para un Back Riders, ¿no? ¿Sí? Amigos, hasta las 10 de la noche. Olvídate de todo. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Urbana Play 104.3. En vivo. Viví la Feria del Libro con Banco Provincia. Entérate más entrando a las redes del banco. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City.

Y yo estaba, creo que por viajar o viajando, algo cardíaco había sido. Y así que pedimos que se cumpla para poder viajar es todos verdad. Juntos en familia. Fue el mejor y se cumplió, viaje. Así que respiramos así profundo. Así que acá tenés uno del club. Y pidan sus deseos en sus casas que se cumplen. Sí, claro que sí. Ahora llegó el momento de recibirlo a él, un invitado espectacular que tenemos esta noche, que acaba de presentar su libro. Jorge Brusca, bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Psicólogo, autor, contador de experiencias, gran miembro de una familia hermosa que ha venido a verlo acá en la Feria del Libro y también acá en el camioncito de Urbana Play. A ver, doctor. Sí. Cuéntamelo, ¿cómo está? Acá, mira, el libro de reflexiones humanísticas. Al micrófono aquí. A ver, ahí se escucha. Estuve pensando en el porqué del título, ¿no? Porque sí. En realidad el contenido son cosas que yo he escrito y pensado en los últimos 40 años. ¿No? Okay. Algunas publicadas en diarios, otras en la radio, otras en televisión. Pero lo que pensaba antes de venir acá es en el título, ¿no? Sí. Reflexiones humanísticas. A mí lo que me interesa del título es que tiene que ver con nuestra condición humana. Okay. Porque nosotros, para ser humanos, tenemos que reflexionar. Ahí está. ¿No? Esa es una diferencia que tenemos con otras especies. Claro. ¿No? Que pueden tener contacto con la realidad. Sí. Pero no la reflexión que podemos tener nosotros. O sea que la reflexión es algo que nos permite a nosotros ser humanos o nos constituye como humanos. Y la reflexión viene concatenada, doctor, inmediatamente con la experiencia, ¿no? O sea, viene después de la acción, después de una situación. Bueno, tiene mucho que ver con la evolución humana, ¿no? Porque en realidad el pensamiento sí. es el reflejo de la realidad en el cerebro humano. Sí. Lo que pasa es que el reflejo en el cerebro humano de los seres como nosotros, los homo sapiens, es distinto que el reflejo en un animal. Claro. Porque nosotros podemos reflexionar. O sea que lo que a mí me gustaba, juntando las dos palabras, es que la reflexión tiene que ver con la condición humana. Claro. ¿No? Y para mí fue siempre un interés, pero desde que empecé a estudiar psicología, quizás desde antes, era... ¿Cuál es el pasaje que nosotros nos hizo dejar de ser animales para empezar a ser humanos? Claro. ¿No? ¿Qué pasó? Más allá de que intervenga algún creador, cada uno en su filosofía puede pensar que lo hizo Dios o quien sea. Pero lo que nadie niega en la historia de la evolución sí. es que hay un momento en que dejamos de ser animales y empezamos a ser humanos. Claro. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones que nos convirtieron en humanos? Y entonces, una de las condiciones es la reflexión. Claro. Y la reflexión, ¿qué tiene que ver? Con que en un momento la tribu de animales empieza a regularse por leyes para decir, ojo, para poder sobrevivir tenemos que poner algunos límites. Claro. Por ejemplo, uno de los primeros límites que la antropología reconoce es la prohibición del incesto. O sea, que no podía haber reproducción dentro del mismo grupo por las enfermedades degenerativas. Claro. Entonces ahí aparece como una primera ley que nos va constituyendo como humanos. Bien. Se supone, aunque no siempre se cumple, que la existencia de leyes es lo que, y el cumplimiento de ellas es lo que permite mantener la condición de humanos. Claro. Entonces uno dice, bueno, pero si en la aceptación de límites, si las leyes nos hizo humanos, ¿cómo puede haber hoy en día algunas posturas que dicen que no existe ninguna ley, que el libre albedrío, que se haga lo que quiera? Sí. Está bien, pero es lo que nos hizo humano no fue eso. Claro. Lo que nos hizo humano es aceptar un límite a partir sí, de la producción y empezar, y empezar como a entender lo que nos permitía mantenernos en armonía con un otro, ¿no? O sea, como que era lo que nos permitía sí. mantenernos en armonía con ese otro. Y que hoy nos permite generar vínculos y que nos permite vivir en comunidad y que nos permite como otra serie de relacionamiento. Y en este libro, doctor, tengo entendido que no solamente se habla de esto que estamos hablando como puramente la reflexión humanística, sino de distintos artículos que usted fue escribiendo a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida. Exactamente, sí. Yo aquello que fui recogiendo fueron cosas que fui pensando a partir de las experiencias de la profesión, pero también de mi propia vida. Por eso, en la introducción, ¿no? Cuando yo digo de dónde viene el origen de este libro, sí. dice, el relato del origen de mis ideas no pretende ser de validez universal, sino que es el producto de una experiencia individual. Estas reflexiones son el fruto de muchas experiencias de vida, desde mis primeros recuerdos, y como todo fruto proviene de un árbol que tiene raíces muy profundas. Claro. Entonces, para escribir estas reflexiones, he seleccionado en mis vivencias aquellas que aporten a lo que yo llamo ideología humanista y solidaria. O sea, de todas esas ideas a mí me interesan las que nos ayudan a mantenernos con la condición humana. ¿Eso se aprende leyendo o escuchando personas? Escuchando las pacientes. Cosas, las dos cosas. Porque fíjate como digo, para escribir estas reflexiones he seleccionado en vivencias aquellas que aportan a lo que llamo mi ideología humanista y solidaria. Mis primeras vivencias provienen de lo compartido con mis abuelas, abuelos italianos, padres argentinos, algunos comerciantes, otros profesionales. Y sus valores eran los habituales en las familias católicas. O sea, el origen mío tiene que ver con familias católicas. Bueno, después vienen en la formación de uno lo que uno va aprendiendo en las distintas experiencias educativas. Claro. Sí. La facultad, los grupos sociales, en algún momento la militancia política, que es cuando uno en la facultad empieza a conectarse. Claro, y a ver con qué se identifica y con qué cosas vibra más. Exactamente. Y uno termina pensando como piensa hoy, y cuando se anima lo pone todo en un libro y se banca los acuerdos y desacuerdos. Bueno, hay algo muy interesante que me contaba, doctor, antes de ir al aire, que me decía... Volví a leer el libro y sigo pensando lo mismo que cuando escribí estos artículos. Y eso es un reto súper difícil, ¿no? O sea, como mantenerse en un mismo eje y con convicciones tan claras que sean como tan duraderas en la vida. Bueno, es importante lo que vos decís, porque te cuento la historia. Antes de este libro, yo tenía una caja en mi casa donde tenía todos los artículos escritos en papel. En esa época no se usaba tanta la computadora, te hablo más de 40 años. Entonces tenía una caja llena de artículos. Sí. Y un día una de mis hijas me dice, pero papá, ¿por qué no los juntás todos y los pones en un libro? Entonces, para ponerlos en un libro, los tuve que leer. Claro. Y al leerlos me di cuenta que en cuanto al tema de valores, de ideas, yo tenía que tener las mismas. La misma que cuando los había escrito. Bueno, eso es precioso. Mantener unos valores así de firmes. Entonces, es espectacular. Eso me pareció importante para poder animarme a compartirlo en un libro con todo lo que eso significa. Claro. Porque vos fíjate que, como lo dice el título, sí, algunas son reflexiones desde la psicología. Pero como por ejemplo, ese listado que tiene ahí. Por dice, ejemplo, viajar por la vida con el tanque lleno. Eso me fascina. ¿Qué significa viajar por la vida con el tanque lleno? Habla de la felicidad, habla de la motivación, habla de la alegría. Bueno, esto fue, te voy a decir lo más fácil, está escrito acá. Este artículo, viajar por la vida con el tanque lleno, lo pensé una mañana sentando en el césped del Deer Park en una habitación en el Magdalen College, en Tamil, Inglaterra. Estaba viendo los edificios del siglo XV en una experiencia que aumentaba la excitación del Congreso en sí mismo. Entonces, lo que pensé era esto, si uno comparara la vida con un viaje, la metáfora que se me ocurría es, yo manejo y ando en rutas, qué diferente que es si vos estás manejando y ves en el marcador de combustible que tenés suficiente combustible. Entonces, vas tranquilo. Ahora, ¿qué pasaría si de repente uno dice que la aguja está marcando lo rojo, lo que sea? Bueno, la metáfora es que en lugar del tanque, ¿qué nos pasa a nosotros? Cuando estamos viajando por la vida, sentimos que tenemos el tanque lleno, que es cuán conforme estamos con nosotros mismos. Claro. ¿Cómo estoy con la autoestima? ¿Es lo mismo viajar sintiéndome, estoy contento como soy, que decir, no, mira, tengo que hacer un montón de cosas porque si no, el tanque vacío me va a llevar a tener un patatús? Entonces, la metáfora del tanque lleno es la autoestima. ¿Cómo se siente cada uno consigo mismo, con los valores de sí mismo, cuando está andando en la ruta? Es espectacular. Doctor, para una persona que lo está escuchando hoy en Olvídate de Todo por primera vez y está interesado en su libro, si tuviera que resumirle uno de estos artículos que más lo representa, ¿cuál es su favorito? Bueno, ahora que vos me lo decís, los tengo separados acá. Mira, me encanta. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama El miedo y el amor. Ok. Si les da el tiempo, no es largo, son dos páginas nada más. Nos da el tiempo, doctor. ¿Tienen tiempo que se lo lea? Porque a mí es uno de los que más me gusta. El miedo y el amor. No me refiero a ninguna significación compleja como las que podemos encontrar en los diccionarios o en los tratados de ciencias humanísticas. Con estas dos palabras, quiero que tengan en cuenta simplemente lo que sentimos cuando decimos yo tengo miedo o yo te quiero. Estoy seguro que todos alguna vez lo hemos dicho o lo hemos escuchado. Creo que con estas dos simples palabras cubrimos la mayor parte de los sentimientos de los miembros de nuestra especie. Todas las manifestaciones de la cultura le han dedicado a estos dos sentimientos infinidad de referencias, especialmente en el arte, la literatura, el teatro, la pintura, la escultura. ¿Quién no se ha identificado con los bellísimos párrafos de Romeo ante el balcón de Julieta? ¿Cómo no entender el miedo en los ojos de las Sabinas al mirar el cuadro donde Jacques David pintó el rapto de ellas? Pero mucho más íntimamente, todos tenemos grabados los sentimientos que aprendimos a tener con los distintos cucos que la inspiración de nuestros educadores, claro. Nuestros educadores nos llevó con las mejores intenciones a enseñarnos a cuidarnos del peligro. Pero también aprendimos a sentir agrado por la compañía de quien nos hacía sentir bien, con sus cuidados, aprobaciones y gratificaciones de todo tipo. Aprendimos a tener miedo y aprendimos a querer. Nuestra condición de mamíferos nos marcó el inicio de estar de este par de sentimientos, ¿no? El miedo y el querer, pues el bebé humano nace tan frágil que solo puede sobrevivir con una superprotección por parte de su madre y por muchos años. El cuidado exclusivo de la madre condiciona la vida de sus cachorros y el abandono o cualquier forma de rechazo es fuente de máxima angustia. ¿Me siguen? El amor nos salva la vida y el rechazo desata el miedo más grande, el miedo a la muerte. Quizás esto nos ayude a entender las millonadas de monerías que hacemos desde la infancia, pero que perduran durante la vida adulta con tal de sentirnos queridos. Creo que la industria de la seducción, que viene del latín seducere, que es hacerse amar, es la más poderosa del planeta. Buscamos siempre ser queridos. Cuando elegimos una corbata, un perfume, un peinado, una palabra, un auto, una sonrisa, cuando diseñamos una escena frente al mar al atardecer o cuando servimos una copa de vino, cuando apretamos una mano, cuando rozamos unos labios o damos un abrazo. Dejo a la inspiración de los lectores el catálogo con infinitas formas de ser querido. Pero, ¿y el miedo? Miedo es lo que sentimos cuando no nos sentimos queridos. Romeo no tenía miedo al trepar al balcón de Julieta, pues sentía que ella lo quería. Y a ella no le importaba, no tenía miedo que la descubrieran, porque ella lo quería, Romeo. Las Sabinas del cuadro de David, el rapto de las Sabinas, muestra el miedo en sus ojos, pues los que las venían a raptar, los súbditos de Romeo, no las querían, las venían a raptar para llevarse hembras a su tribu. El conocimiento de los complicados circuitos con que en la vida de cada uno se ha grabado el miedo nos permite protegernos o cuidarnos de tan desagradable sentimiento. Pero ánimo, dijimos que el amor espanta el miedo como el ajo a Drácula. Entonces, exploremos también los circuitos que marca el camino en que cada uno aprendió a sentirse querido. Queda sujeto a la inspiración de cada uno de nosotros las distintas formas de calmar los miedos con gotita de amor. Pero, le preguntan a un sabio oriental, ¿qué es el miedo? Y él respondió, la falta de amor. Entonces le dicen, pero ¿y qué es el amor? El amor es no tener miedo. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Un aplauso para el doctor Agárez. Jorge Brusca presenta su libro Reflexiones Humanísticas acá en la Feria del Libro con nosotros en Olvídate de Todo. Un placer tremendo escucharlo, doctor. Me encantó. Acá lo podemos conseguir el libro en la Feria del Libro. Bueno, así me encantó que compartirlo con ustedes y con ojalá sirva para aumentar nuestro humanismo. Claro que sí. ¿Tenemos mensajes por ahí para el doctor? A ver. Chicos, excelente lo que está explicando el psicólogo Jorge Brusca. Ya leí un par de notas de él, la verdad, excelente. Y le quería hacer una pregunta, ¿no? Ya que es psicólogo, o si le explican el libro, ¿cómo hacemos para nosotros bajar un cambio ante una vida que va a 1000 kilómetros por hora, ¿no? Y que nos está afectando a todos como sociedad. ¿Cómo hacemos para parar un poco y decir, ¿cómo hacer las cosas más lentas? La pregunta. Excelente bueno, programa, mira, chicos. Gracias. Para mí la respuesta más simple es la que estaba escrita en el frente del oráculo de Delfos, ¿no? Como el consejo más importante para cualquiera que quisiera llegar al oráculo. ¿Saben qué decía ahí? conócete a ti mismo. Entonces yo sigo pensando eso, que el conocimiento de uno mismo, con las cosas que parecen la psicología, más todas las que vivimos, es lo que nos permite enfrentar mejor todo lo que después la realidad nos va a presentar delante. Conocerse a sí mismo, para los cuales hay un montón de métodos, ¿no? Claro. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por pasar por acá. Gracias también a quienes los acompañan. Jorge Brusca presenta Reflexiones Humanísticas. Estás en Olvídate de Todo. Estamos contentos. No quise abrir la puerta porque se me iban a disparar 50.000 preguntas que nos quedamos sin tiempo, pero ahora lo voy a agarrar al doctor. Sí, obvio. Tenemos todas las preguntas. No voy a internar. Gracias, doctor. Siempre bueno. Bienvenido. Un placer. Gracias, querido. Más canciones, amigos, de Red Hot Chili Peppers en Urbana Play 104.3. Feria del Libro. Claro, como no adiviné. Claro. Mucha gente que está afuera, pero si vos querés vivir la Feria del Libro, lo podés hacer, ¿eh? Viví esta Feria del Libro con Banco Patagonia, Banco Provincia, hasta el 11 de mayo, aprovechá 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Y agendá, porque el 6 de mayo es el día del Banco Provincia en la Feria del Libro, con entrada gratis para clientes. Entérate más entrando a las redes del Banco Provincia. Gracias, Banco Provincia, por estar acá. Esta noche. Ay, además, amigos, mañana, porque la Feria del Libro sigue, como les conté hace un rato, hasta el 11 de mayo, y mañana a las 17 horas hay un programa especial junto a María O'Donnell y Nacho Iraola, así que no se lo pueden perder. A las 5 de la tarde, que es un gran horario, además del horario tipo cúspide de la Feria del Libro, va a estar full de gente. Explotado de gente, así que es un planazo para venir. Y además de eso, también te quiero contar que si están buscando una pizza con historia y sabor bien de barrio, La Mirage es una gran opción en Núñez. Con más de 40 años en la esquina de Moldes y Congreso, ofrece una amplia variedad de pizzas y también platos como tartas, milanesas, hamburguesas, pollo al verdeo y ensaladas. Al mediodía cuentan con menús más económicos que incluyen bebidas. Además, tienen delivery, takeaway y están en Pedidos Ya. Los encuentras en @lamiragepizzería y también en el delivery a través del 4544-9444. Le quiero mandar un beso gigante a toda la gente del chat que nos acompaña todas las noches. Los quiero mucho. Gracias por estar en absolutamente todos los programas especiales que hacemos. Ellos se quedan en absolutamente todo y nos bancan desde el día cero. Y a toda la gente técnica de la radio que los veo desde tempranito. Hoy me fui, hoy me levanté temprano. ¡Qué programón! Están acá todos. Suena como si estuviésemos en el mismísimo estudio. Y a toda la gente que pasa por acá frente al estudio de Urbana Play en la Feria del Libro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos bancas 3 minutitos y volvemos con más de Olvídate de Todo. ¿Te quedas ahí? Obvio, sí. Hasta las 10 de la noche. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y donde quieras. Turismo City. Paga menos por viajar. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Urbana Play 104.3. En vivo. Viví la Feria del Libro con Banco Provincia. Entérate más entrando a las redes del banco. Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Filtros para tu motor, Manfilter. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live, viernes de 22 a 0, edición nacional, con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0, música de todo el mundo, con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Un día sin sonreír es un día perdido? Su Totos vuelve con Feliz Día, la comedia que se cansó de la felicidad. Nominada a los premios ACE y Estrella de Mar. Los sábados en el Teatro Picadero. Entradas en venta por Plateanet. Vení a ver Su Totos. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Si el pan se volvió un lujo, algo está mal. Con Nevares el pan vuelve a la mesa de los argentinos. Con la mejor calidad y al precio que el pan tiene que tener. Nuevo pan Nevares de mesa, de hamburguesa y pancho. Con pan a precio de pan. Probalos. Pan Nevares, rico y para vos. El lubricante americano. Valvoline. Estás escuchando Urbana Play 104.3 en vivo. Desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nos acompaña McDonald's, celebrando el Día del Libro junto al Chavo, con historias de la vecindad en la cajita feliz para disfrutar en familia. Se perdió Dieguito. Se perdió las historias. Se viene un lindo fin de semana, un sábado que va a invitar a venir y un domingo que también va a invitar a venir porque va a estar más lluvioso, más ventoso. Así que pero adentro, es un gran claro. plan para estar adentro recorriendo los diferentes salones de la Feria del Libro. Donde está el pabellón adentro, no pasa nada, es maravilloso. Además, no hay nada más lindo que comprarse un libro y tener un espacio para sentarse a leerlo en el mismo momento. Con lluvia afuera, imagínate. Con domingo. Lluvia afuera, planazo. Lluvia, viento y frío, para ver, mira, por acá tenemos a las chicas. Por acá tenemos a las chicas. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú cuál es tu nombre? Patricia. Pati, ¿qué te compraste? ¿Qué viniste a buscar de lectura? No vine, me trajeron. Muy bien. Quedó mi hermana con mi hija acá y me llamaron por teléfono que yo estaba retirando del colegio a mi sobrino y que me viniera. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Venga, la hermana, hija, por favor. Sobrino. ¿Cómo te llamas, corazón? Jessica. Jessy, ¿y tú qué viniste a comprar? En realidad, ¿o a pasear o qué viniste a hacer? No, lo nuestro fue muy poco organizado. Vinimos a cambiar unas entradas de herba que se le había trabado un pin, qué sé yo. Y le digo, ¿vos querías venir a la feria? Vamos, le digo. No, buenísimo. Para que mi hermana no se clave tanto con el nene. Y después la llamamos y le dijimos, veniste con el nene, ya fue. Nos vamos con una edición de Harry Potter en inglés. Bien. Ay, fantástico. ¿Pero ya lo leyeron en español? Hasta el quinto libro lo leí en español, okay. Me faltaban los últimos dos y bueno, va a ser en inglés ahora. Va a ser en inglés, los libros o las pelis de Harry Potter. Las pelis todas. Las pelis sí, me las vi todas. ¿Pero qué te gusta más? Y... no sé. Es que es muy espectacular todo. Las pelis... O sea, me gustan mucho leer los libros porque es una forma más de imaginarme, pero como ya me vi las películas antes, es como que ya los tengo así. Claro, es como que vas, te vas imaginando a todos. Bueno, igual me encantó el planazo improvisado, me encantó el plancito de viernes. Gracias por pasar por aquí por la radio y pues a disfrutar de su Harry Potter en inglés. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Los vemos todos, los escuchamos y los vemos a veces por YouTube. Así que buenísimo el programa. Gracias. Seguimos. Muchas gracias. Gracias. Hermoso, amigos, hermoso programa. Algunos de los testimonios de la gente que sí. Se vino, algunos lo están esperando todo el año, otros se mandan a último momento. Sí, a mí me parece fantástico. A mí ese es el plan que más me gusta. Es tan variado como la cantidad de libros que hay de todo. Recién pasé por un stand que era solo de libros de fútbol. No, bueno, ahorita pasaron unos chicos. Mucho nicho. Pasaron unos chicos que nos dijeron que llevaron solo libros de terror. Mirá. Sí, y así, solo libros de terror. Y acá así, lo que te guste, hay mínimo 50 libros del exacto. Tema que te guste, por más nichero que sea. Total, amigos, cumple 50 años la Feria del Libro. Mañana se hace un programa especial a las 5 de la tarde junto a María O'Donnell. Así que vénganse y escuchen, por supuesto, porque va a estar espectacular. Antes de eso, por supuesto, que hay Punto Caramelo. Así que hay mucha programación en la radio, mucha música y lo que deseen para pasar el fin de semana. Y nosotros nos empezamos a despedir despacito. Mañana de este Punto Caramelo, Rally Barrio Nuevo, por ejemplo. Ah, por ejemplo. Otros, ni más, ni claro. Menos. Así que van a escuchar buena música. Espectacular. En el control central estuvo el Tano, en el switcher master estuvo Fede Totem, en la dirección Santiago Pereira, en el graf Agustín García, en la producción Florencia Cambre del control televisivo, por acá en la iluminación tuvimos a Fede D'Agostino, en las cámaras Gus Cordero, Pablito Radi, Javi Cordero y diré Juan Macosta, por supuesto que vamos junto a Juan Macosta de Costa a Costa. En los técnicos estaba nuestro equipo técnico Ariel Chipola, Ale López, Bruno Botone. Que va a haber una rima con cada uno. No. Si le improvisabas con todos. Solo con Juan. Pau Cuitiño también en la técnica, nuestra jefa técnica de Olvídate de Todo, Emiliano Guarino también. Y ustedes se van a quedar escuchando a Pablo Echeverría en Urbana Play Live. Estuvo con nosotros esta noche el talentosísimo José Bianco. Ha sido un placer, Dieguito, lo van a tener seguramente el lunes de vuelta. Exactamente. Sí, si no me avisas con tiempo. Me avisas. Tu mejor amigo de la noche esta noche, José Bianco. Y tu mejor amiga de la noche, como siempre, Anaíska. Y todos ustedes hicimos juntos Olvídate de Todo desde la Feria del Libro. Nos encontramos el lunes en Urbana Play. Adiós, adiós, buen fin de Urbana Play. Un año más en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Acompañó Banco Provincia. Hasta el 11 de mayo, aprovecha 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Entérate más entrando a las redes del banco. McDonald's, celebrando el Día del Libro junto al Chavo, con historias de la vecindad en la cajita feliz, para disfrutar en familia. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista. La mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Colecciones Clarín presenta Cocina en Familia junto a Santiago Giorgini. Una colección de 10 cuchillos premium fabricados en una sola pieza de acero inoxidable, afilado duradero y diseño ergonómico. A ponerse el delantal y a cocinar. Primera entrega más cuchillo del chef a solo 14.999,90. Pedilo en tu kiosco. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Urbana Play 104.3. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. UrbanaPlayFM.com. Sentí algo que nunca sentiste. Sentí algo que nunca sentiste. Somos la radio que ves. En Urbana Play, el fin de semana empieza con música nacional en vivo. Mejor así, mejor así. Citroën presenta Urbana Play Live. Reviví los mejores shows del rock y del pop argentino. Más música en vivo, más música en estado real. Urbana Play Live. Edición Nacional. Viernes de 22 a 0. Te guía Pauli Echeverría. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Urbana Play Live edición nacional. Estamos cerquita de las 22 horas de este viernes y eso significa que damos comienzo a un nuevo programa. En las próximas dos horas estaremos escuchando lo mejor de nuestra música argentina. Y lo que más me gusta, que repito siempre y cada vez que empezamos, es que todas las versiones que escuchamos son versiones completamente en vivo. Entonces me gusta imaginarte volviendo de laburar, yendo a laburar, laburando tal vez. Quizás estás yendo a buscar a alguien para hacer una cita. Quizás es tu cumpleaños, quizás estás acompañado o acompañada. Quizás estás sola. La idea es que estés donde estés y con quien estés, te acompañemos con lo mejor de nuestra música argentina. Yo soy Pauli Echeverría y para mí es un placer dar inicio a este nuevo viaje, que el día de hoy comienza con una canción increíble. ¿Qué decirte? Hay gente y hay artistas que no necesitan ningún tipo de presentación y este es uno de ellos. Señoras y señores, hoy comenzamos con Charly García, No voy en tren.